Esto es Istoka, no es Esparta, pero casi. No es la Cirenaica, no es Moscú, no es Fort Hood, no es Sidi Rezeg y tampoco es la línea Gazala. Pero de todos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de Blindados, parte 2. Hace mucho tiempo, long time ago, pues hicimos uno de Blindados, creo que es el capítulo 3, si no me equivoco, y pues dijimos, venga, vamos a hacer uno de Blindados y tal. Bueno, pues vamos a hacer una segunda parte de Blindados y bueno, pues para hablar de esa segunda parte, de la cual teníamos bastantes ganas desde hace bastante tiempo, pues bueno, tenemos a Tony, arroba LordCinecester en Twitter, y tenemos también a Javier Beramendi, arroba TantanBeramendi, y también contamos con David, arroba DavidNagan. Por orden, Tony, ¿qué tal estás? Bien, aquí mirando desde la subida a la torreta del tanque, mirando el panorama, a ver qué nos encontraremos delante. ¿Y qué tal, Javi? Pues muy bien, aquí a ver si le damos una alegría a todos estos oyentes que nos han pedido algo sobre África. Bueno, algo de, es verdad, que nos lo han pedido con tanto Vietnam y tanto frío y no sé cuántos. Dice, oye, a ver cuándo habláis de África. Es cierto que no lo pidieron. ¿Qué tal compaginas el tema de GEM más Istoka, más tu Twitter, más ser director de Despertaferro? Pues con un aparatito que sirve para fabricar tiempo, digo yo, que debo tener en algún sitio metido. Los oyentes nos preguntan por el tiempo, pues no sabemos de dónde viene ese aparatito. Debe ser de la barriga de Doraemon, en fin. Nada. ¿Y tú, David, qué tal estás? Bueno, yo estoy, en vez de como Tony, subido en la torreta del tanque, a mí me parece que me ha pasado un tanque por encima. Estoy aquí sufriendo los estragos invernales. Sí, vamos, las gripes. Bueno, a ver si no se gripan ahora los blindados y nos ponemos en marcha. Bueno, el que les habla es Gojix, arroba Gojix /Salduero. Y bueno, decir que a todos nosotros nos podéis encontrar en istocas.com, también en las redes sociales, arroba istocas en Twitter y en Facebook, en Google Plus y en Pinterest. Que bueno, podéis conseguir nuestras camisetas de Duck Belly en duckbelly.com y por supuesto otras más de otras temáticas históricas, y que nos podéis dejar audios, cualquier comentario en istocas.com. Hay una pestaña a la izquierda en la cual pues podéis dejar ahí un comentario de voz que bueno, pues lo escucharemos y añadiremos como solemos hacer habitualmente un recopilatorio de comentarios de los oyentes. Bueno, y ya aprovechando, que por cierto vamos a tratar un poco algún blindado norteamericano, mandamos un saludo a nuestros oyentes de Estados Unidos, y yo particularmente mando uno a Don Chejo, que nos escucha desde Kentucky. Así que bueno, pues vamos a empezar. ¿A quién le toca empezar? Si queréis hacer alguna previa, algún comentario previo sobre el tema de blindados o lo que sea, y si no, vamos a por Tony. Decir, bueno, que recientemente ha fallecido Otto Karius, ese maestro tanquista. ¿Qué decir de Otto Karius? Porque de hecho hablamos en el anterior podcast de blindados de Otto Karius, ¿no, Tony? Bueno, lo tocamos sobre todo cuando hablamos el programa de Tigres sobre Tigres en el Barro. Uh-huh. Es cierto. Sí, sí, que además tiene un libro homónimo que se llama así. Y de hecho, que el libro, bueno, lo podéis encontrar en Ediciones Platea, creo que es .com. Y bueno, pues podéis haceros con ese libro. Que publicó Otto Karius, pero en castellano, claro, en fin. Bueno, pues le dedicamos este programa a Otto Karius, que tuvo una vida bastante longeva y bueno, y bastante movidita. Creo que hizo, si hablábamos en el de la guerra ruso-finesa, de 505 bajas que hizo nuestro amigo Simo Haija, Otto Karius creo que hizo 105, acabó con 105 carros aliados, una verdadera animalada. Claro, no es lo mismo ir pegando tiros y eliminando soldados que directamente cargarte tanques, una animalada. No sé si me puede... Con los tanques es un trabajo más en equipo, que tanto cuenta el claro. Propio comandante, pero bueno, con un buen artillero y todo es necesario. Un mérito enorme. No sé si alguno más quiere comentar sobre Otto Karius, y si no, ya empezamos. ¿Tú, Javi, querías decir algo? Bueno, es uno más de los veteranos de esta época que fallecen, cada vez quedan menos, ¿no? Y bueno, pues independientemente de las armas bajo las que sirvieran, yo creo que siempre hay que tener un mínimo de recuerdo, porque a fin de cuentas, bueno, pues se jugaron la vida, consiguieron sobrevivir a situaciones durísimas y han conseguido llegar, pues, los poquitos que quedan hasta hoy, ¿no? Que ya es un mérito. Bueno, confirmo, la página es edicionesplateado.com, por si alguno quiere hacerse con esa memoria de Tocarius, tigres en el barro, ¿eh? Bueno, pues nada, Tony, empiezas, abre fuego tú. Nos querías contar, pues casi vas a hablar sobre un tanque que, bueno, casi es para el crossover de cacharritos que hicimos con Zafarrancho y la órbita Endor, ¿no? Sí, viendo los proyectos de los que hablaste, pues no me podía resistir a hablar de este bicho que diseñaron hace 100 años en Rusia. Y es que vamos a hablar ahora del llamado el tanque del zar, o el Netopir, el nombre murciélago. Tenemos que desplazarnos a 100 años atrás, a la época de la Primera Guerra Mundial, y encontrarnos con que los rusos, en cierta medida, se encontraron pues el mismo problema que todos los contendientes, una guerra de trincheras, pese a que sí, que el frente este fue bastante más móvil o así, pero también según qué puntos había una resistencia recalcitrante que había que superar. Y si bien los británicos, a base de imaginación, de ir aplicando las ideas de las orugas de los tractores, eran con el Land Cruiser, con el tanque que posteriormente sería el Mark I, uno de los engendros en los que Churchill colaboró su diseño, los rusos optaron por una aproximación no tan convencional. En vez de plantear que una oruga fuera lo que pudiera abrir paso en una trinchera, dijeron, bueno, posiblemente si una rueda no pueda pasar, pues quizá lo que tenemos que hacer es hacer la rueda más grande. Y empezaron a hacer los planes para diseñar el tanque del zar, o el Netopir, que es un diseño que hicieron varios científicos rusos, Nikolai Lebedenko, Alexander Mikulin, Boris Stechkin y Nikolai Zhukovsky, que si podéis buscar en Google veréis que es una fricada. ¿Por qué? Porque es un triciclo gigante blindado. Doy fe que es una fricada, ¿eh? O sea, es una cosa que no... Digo, ¿cómo se les ha ocurrido esta cosa absurda? De verdad, buscadlo en Google. Parar un momento, miradlo en Google, porque esa... Bueno, no lo creo que decir palabras gruesas, pero sí. Continúa, Tony. Sí, es que parece ahí que las rusadas hayan venido con el comunismo, pero bueno, esto es ya... Ya demuestra que ya había unos antecedentes anteriores. No, hombre, mira los Popovka también. Y nos encontramos, bueno, el Netopir, para mirar de describirlo en palabras, es un triciclo gigante blindado con dos ruedas grandes delante de 9 metros cada una. Evidentemente, pues bueno, si se metían en el socavón de una trinchera, pues fácilmente podían tirar adelante. Entonces estas dos ruedas iban conectadas hacia un chasis blindado, que estaba a una altura, si no recuerdo mal, de 6-8 metros, ahí para la mitad, torreta en medio, y de la pata de atrás, lo que acaba de hacer la forma de triciclo, iban tres ruedas motrices de metro y medio, que eran un poco las encargadas de mirar de guiar la dirección. Esto, pues bueno, hicieron los planos, los presentaron al zar Nicolás II, vio eso y... pensó que debía ser un elemento que seguro que infundiría el terror de la madre Rusia en los corazones teutones, y empezó a trabajar en el prototipo. Dio la autorización, parece ser que se movieron entre 210.000 y 250.000 rublos de la época, pagados por el propio zar, y parece ser que ya estaba terminado a mediados de 1915. Pasa que ya empezaron con los primeros fallos de diseño, porque en principio el vehículo se estimaba que pesaría unas 40 toneladas y al final quedó en 60 toneladas. Aparte, hay que decir que el bicho este iba propulsado por dos motores Maybach Sunbeam de 250 caballos situados en cada una de las ruedas. O sea, eso era una bestia que tenía que tirar adelante a 17 km por hora y, claro, también... Nos encontramos ahora en esta primera fase, que claro, si ya sin armar ya pesaba 60 kilos, pues imaginaos si le metemos ametralladoras, cañones y todo el equipo que le querían meter a ese bicho. La cosa es que el proyecto se construye y se decide hacerle una prueba. Y cuando iba camino del campo de pruebas, que se ve que iba en un vagón, iba con las dos ruedas, bueno, la rueda trasera iba elevada, como parecía un murciélago durmiendo. Le pusieron el mote este del Netopir, el murciélago. Entonces se hicieron ya las pruebas en Rusia. Lo que pasa es que cuando miraba desde las trincheras, sí, las ruedas grandes podían tirar hacia adelante, pero las ruedas pequeñas enseguida se quedaban trabadas, con lo cual, como los motores de delante no podían dar suficiente potencia como para sacarlo, pues claro, teníamos allí un triciclo de 30 toneladas clavado en el fango sin poder moverse. Claro, esto ya enseguida desmoralizó al alto mando ruso. Que al final, pues bueno, lo abandonaron allí mismo, en el lugar donde estaban haciendo las pruebas, y se ve que permaneció allí oxidándose, viendo pasar la guerra civil y tal, hasta 1923, cuando lo desmontaron y lo vendieron por chatarra. Y bueno, hay que decir, pues bueno, imaginar quizá en un modo estos what if, ya en un, si un mecanismo tan steampunk como el Netopir hubiera prosperado, quizá estaríamos ahora hablando de tanques triciclo gigantes. Esto sería, hubiera sido curioso. Son engendro David. Sí, decía que es muy Star Wars eso, ¿eh? Sí. A mí me recuerda... Era una idea bien avanzada, es que vamos un poco, también hay que decir que siempre tenemos un poco la idea del Imperio Ruso como un gigante inútil que afrontó la Primera Guerra Mundial sin armas ni munición suficiente para sus tropas y así, pero tenían, aparte de la idea esta atrevida del Netopir, del tanque del Zar, también tendrán a un bombardero pesado, el Ilya Muromets, que era un concepto muy avanzado para su época. Pasa que esto, al final acabaron derrotados y en plena guerra civil. Yo, estos bichos a mí me recuerdan un montón. ¿Os acordáis de la serie esta de dibujos de Sherlock Holmes? Que tenían todo el Dr. Moriarty, tenía unos engendros así mecánicos absurdos, y también me recuerdo un poco a lo de a la peli esta de Far Far West, o como se llame, la que hacía William Smith. Esa. Muy es muy loveless. Sí, es lo que ha hecho Tony, muy steampunk todo. Sí. Ah, es tremendo. Qué bonitos son, ¿eh? Pero no, la verdad es que es verdad que sí, la rueda las delanteras sí tiene lógica, pero las de atrás es cierto que al final se termina quedando en el trabado en una trinchera, por ejemplo. Las ruedas de delante sí las saltan, pero las de atrás, ¿por qué? Bueno, de todas maneras, me resulta extraño que siendo ruso no las hicieran las ruedas delanteras macizas. Por lo menos tuvieron el detalle de aligerar el peso y hacerlas con radios. Qué mala baba, ¿eh? No debió caer Lebedenko en ello. Bueno, a mí lo que me alucina es un poco la disposición que tiene de los, pues, de las torretas. La torreta superior, que, bueno, pues, vale, sí, dispara desde una posición elevada. Luego tiene una inferior que controla así como los bajos. Luego tiene dos laterales que van por los exteriores de las ruedas grandes. Pero claro, yo lo que veo es que la torreta superior y la inferior, pues es que se puede disparar a sus propias ruedas. Y prácticamente no tenían ángulo más que por la parte trasera. No sé. No sé cómo lo veis vosotros. O sea, es decir, pues era un trasto bastante inútil. Sí, yo supongo que es la diferencia entre los diseños geniales y los diseños útiles, ¿no? Como genial, pues sí parece que tiene cierta genialidad el diseño. De hecho, a mí comentábamos antes diferentes formas. A mí me recuerda a estas primeras bicicletas, que tenían una rueda enorme delante y luego el ruedín detrás. Pero claro, luego supongo que el uso práctico de este tipo de cosas pues debía de ser un poco más complicado, como habéis comentado. De todas maneras, yo creo que en la Primera Guerra Mundial sí que el carro de combate prácticamente lo que se ponía más énfasis es un cacharro muy grande para destruir las alambradas y poder penetrar en las defensas enemigas más que en el poder ofensivo, porque imaginaos los Mark V británicos, por ejemplo, también tienen un radio de tiro que es un cañón a cada lado del cuerpo principal. Todavía no existía el concepto de torreta. Creo que la, ya tuvieron torreta, fueron los primeros tanques franceses. Los Renault FT, creo. O sea, digamos que sí que se empezó con ese concepto un poco más de un bicho que abriera una brecha en las líneas enemigas, más que en la capacidad ofensiva. Yo creo que el tanque Zar sí que está más en ese concepto, en poder saltar la línea y hacer que la infantería pudiera avanzar. ¿Tony quería hablar? No puedo resistirme a comentar que en la revista de Historia Militar Serga, en el número 59... pues el bicho este está en portada, va a hacer un artículo sobre los, pues, se titula Pioneros, 1914-19, los primeros blindados rusos. Y la imagen de, que le da el artista es como si en la parte, tanto en la parte superior como la inferior, hubiera una torreta con ametralladoras, pues bueno, ametrallando a teutones. Como si pasara de los cañones, ¿no? Todo qué bonito. Puro bicho ahí con ametralladoras, abriendo paso y logrando que las tropas de la madre patria avancen ante los teutones. Sí. Bueno, pues nada, ahora ya nos vamos a meter un poco en el tema más tradicional y táctico. Pues para ello tenemos aquí a Javier Amendi, que nos va a hablar pues de una aplicación real, ¿no? De los mismos. Bueno, tú, Javi, nos querías hablar de las tácticas Panzer en la Cirenaica en 2 años, ¿no? Sí, vamos a ver. Yo me voy a centrar sobre todo en 1941, pero bueno, haremos un pequeño adelanto hacia lo que es en 1942, porque es interesante ver la evolución de este tipo de armas, ¿no? Aparte de hablar de blindados, que lo hicimos en el programa anterior y lo haremos en este, yo creo que resulta especialmente interesante ver cómo se usaban y ver qué utilidad tenían y cuál era su aplicación sobre el terreno de los blindados, porque hay muchas ideas preconcebidas y hay muchas ideas que a veces son erróneas. Por ejemplo, la idea de que un tanque se diseñe para combatir contra otros tanques, como veremos. Entonces, me voy a centrar a modo de ejemplo. La verdad es que cada país beligerante tuvo sus propias ideas originales, sus tácticas, diseñó sus carros conforme a ellas. O sea, hay, también tenemos muchas discusiones a ver qué tanque era más grande, más pesado, tenía el cañón más burro, disparaba más balas y este tipo de cosas. Y de hecho, vimos en el anterior, vimos que, bueno, que ser más grande o más blindado no tenía por qué ser lo mejor y más efectivo. Por ejemplo, los alemanes le sacaban una ventaja a los franceses no porque tuvieran el mejor tanque, sino porque tenían 3 tripulantes y uno no tenía que hacer 2 cosas. Ese tipo de cosas son las que importan. Y ahora vamos a hablar un poco pues cómo le sacaban partido a combatir con los tanques, ¿no? Exactamente. Y a mí me gustaría empezar esta disertación, que espero no alargarme demasiado, me tiráis algo a la cabeza si acaso, empezando un poco por el cambio de escenario, ¿no? Cuando los alemanes diseñan sus tácticas para el empleo de Panzer, de carros de combate, lo hacen para Europa. Y en Europa hay una serie de características que son extraordinariamente importantes y que tienen mucha diferencia con lo que se van a encontrar en África. Europa es un terreno que puede ser mejor o peor para carros de combate, pero es un terreno fragmentado. Es decir, tenemos cordilleras, tenemos ríos, tenemos una serie de digamos, cambios orográficos que hacen que no son las extensiones prácticamente planas del desierto. Y tenemos una red de carreteras relativamente densa, que es por donde circula la mayoría de la acción militar. Es decir, el campo a través, aunque los tanques pueden utilizarlo, siempre se prefiere, por cuestiones de velocidad y de desgaste y de gasto de combustible, utilizar las carreteras. Esto permitía a los alemanes en Europa, fundamentalmente en Polonia y en Francia, que son las 2 grandes campañas que tienen lugar antes, les permite utilizar sus Panzer, digamos, dentro del dispositivo de ataque que tienen, que consta de 3 fases, el asalto, la penetración y la explotación, y sobre todo dentro de esta fase de explotación, trabajar creando bolsas, metiendo a las tropas enemigas en bolsas, que son las que luego se van reduciendo pues las tropas menos móviles, como es la infantería. ¿Qué es lo que les pasa cuando aterrizan en África, por decirlo de alguna forma? Pues lo que pasa cuando aterrizan en África, como ya venía adelantando, primero, el terreno es prácticamente, se puede recorrer en casi todas las direcciones, es mucho menos quebrado, salvo algunas características orográficas, como el escalón que hay entre la línea costera y lo que es la meseta, Cirenaica, por ejemplo, o el Jebel, que es la zona montañosa del norte de Cirenaica. Pero en general el terreno se puede recorrer en todas direcciones, no hay carreteras, solo hay algunas pocas pistas, pero da igual porque no son necesarias, y no hay un, digamos, factor que era fundamental en Europa, que son, digamos, puntos tácticos importantes, como cruces de carreteras, puentes sobre los ríos. Es decir, en Europa los alemanes ocupaban estos lugares y las unidades que quedaban detrás estaban embolsadas porque no podían salir. ¿Qué es lo que les pasa en África? Que no hay lugares de este tipo que ocupar, y las unidades rodeadas pues pueden marcharse en cualquier dirección, con lo cual estos cercos pues no se pueden llevar a cabo. Los enemigos escapan, los combates son en este sentido más duros y menos efectivos. Es decir, los grandes cercos que vemos en Rusia, por ejemplo, pues no se llegan a producir en África. Es decir, no hay un cerco de la totalidad del ejército británico en casi en ningún momento. No, de hecho, si observamos lo que es la operación Sonnenblume, que es el primer ataque alemán de Rommel en África, pues consigue llegar hasta Tobruk, consigue rodear pequeños grupos de tropas británicas que están desorganizadas, pero luego en el perímetro pues es parado en seco y no consigue penetrar. Es decir, toda la táctica de la Panzerwaffe fracasa por completo, ¿no? Entonces, lo que se descubre en el desierto, como voy adelantando, es que la maniobra ya no es capaz de destruir al enemigo, sobre todo a los carros. Los carros enemigos hay que destruirlos a cañonazos, o sea, ya no se puede cortar su línea logística para que se queden sin combustible, ya no hay, digamos, esa posibilidad, lo cual hace que los alemanes, que habían fabricado sus carros de combate con la idea de hacer esta penetración, es decir, en estas tres fases que hablaba de asalto, penetración y explotación, los carros de combate eran sobre todo para la explotación y para la destrucción de la infantería contraria, pues se ven obligados a enfrentarse con los blindados británicos, que, insisto, no era, digamos, su primera misión. Oye, vamos a situar un poco dónde está la Cirenaica para que la gente se dé cuenta de qué estamos hablando. Hemos mencionado el norte de África, pero en concreto estamos hablando de la mitad este de lo que sería Libia. Exactamente, entre Bengasi y Tobruk. Si alguien quiere coger un mapa de Libia, nos pasamos, digamos, es la parte más sobresaliente dentro del Mediterráneo, la parte más sobresaliente, a partir del Golfo de la Sirte hacia el este, desde las ciudades más importantes eran Bengasi, Derna y Tobruk en ese momento. Uh-huh. Pegado a Egipto, del lado de Egipto. Exactamente. Como ya decía, se encuentran con este problema. ¿Cómo lo van a solucionar los alemanes este problema? Pues dado que sus carros no están diseñados para combatir contra otros carros, por ejemplo, nos llama la atención, ¿no?, este Panzer IV de cañón corto de 75 milímetros, que era un carro para combatir contra la infantería. Es decir, por mucho que tuviera una pieza de un calibre muy elevado, este arma no era efectiva contra otros blindados, contra vehículos acorazados. Los alemanes lo que van a utilizar son las piezas antitanque. Y se crea un trinomio, porque se ha hablado mucho de la colaboración entre el Stuka y el carro de combate alemanes, pero se ha olvidado bastante a menudo la importancia del cañón anticarro, que es una de las cosas que voy a resaltar mucho y que los propios británicos resaltaron enormemente. Aquí hay una serie de documentos que son interesantísimos, que son las notas de los teatros de guerra, que fue publicando la oficina del jefe de Estado Mayor General Imperial británico durante la guerra. Y me voy a fundamentar bastante en estas apreciaciones que contenían. Eran documentos secretos que obviamente resumían las experiencias en los diferentes frentes en que combatían las tropas británicas, y se supone que, bueno, pues servían para ir aprendiendo, para ir haciendo un feedback de lo que había pasado y analizar las tácticas enemigas, ¿no? Y en concreto, pues el número 4, que es se refiere a Cirenaica, y que ya se refiere a acontecimientos de noviembre del 41, enero del 42, pues va contando cómo eran las tácticas defensivas de los blindados alemanes, ¿no? Y entonces explica, bueno, pues que los alemanes solían elegir ubicaciones que sirvieran bien para la defensa, es decir, no se colocaban en cualquier lugar, se buscaban siempre pues zonas un poquito más altas, sobre todo para defenderse de ataques de carros o de columnas móviles británicas. Aquí ya empezamos a ver cómo este frente del desierto era extraordinariamente móvil y los frentes fijos, como se pueden haber visto en Europa y se verán en Europa, o sobre todo como la Primera Guerra Mundial a la que se refería antes Tony, pues no existen en absoluto, ¿no? Entonces, ellos lo que hacían era, en estas posiciones defensivas, primero organizar una serie, desplegar una serie de unidades de reconocimiento a cierta distancia. Los ingleses apuntan que no a tanta como las solían desplegar, y luego establecer un sistema defensivo basado en las piezas de artillería de campaña y en los cañones contracarros. Sobre todo estos últimos eran los que estaban colocados más al frente. Su misión era proteger a la infantería, proteger por supuesto a la artillería, tanto de ataques de frente como de flanco, y sobre todo proteger a los blindados. Un leitmotiv de la forma alemana de trincherarse es que una de las misiones fundamentales de los contracarros es proteger a los tanques mientras se reabastecen, que es otro de los problemas que solemos obviar cuando hablamos del frente del desierto, pero pues un tanque tiene una autonomía en combustible, tiene una serie de proyectiles dentro limitados, y era importante darle alguna seguridad mientras se hacía este reabastecimiento, ¿no? Estos contracarros, además, en estas posiciones avanzadas contracarros, se solían posicionar los observadores de artillería, que los ingleses comentan muy a menudo que eran, digamos, extraordinariamente eficaces, supongo que porque lo habían sufrido en carne propia el haber caído bajo una barrera de artillería alemana, ¿no? Estas formaciones tenían dos grupos de tropas de reserva, además. Uno formado por más piezas contracarro. Esto, insisto, voy a ser un peñazo con esto, pero es un arma fundamental en el desierto, que eran enviados a la parte de la línea defensiva donde los británicos atacaban, en concreto, o servían para extender los flancos, de tal modo que las unidades británicas, a pesar de su movilidad, no pudieran rodear la posición alemana, y la segunda eran sus propios carros de combate. Estos carros de combate se utilizaban con dos misiones, estoy hablando de la defensa, insisto. Por un lado, lanzar un contraataque, si los británicos conseguían incrustarse o tomar parte de la posición, y en segundo lugar, ya un poco de una forma un poco más atrevida, salían del perímetro con la intención de atraer a los carros británicos hacia algún lugar donde hubiera más cañones contra carros para poder batirlo. Es decir, las unidades de carros alemanas salían del perímetro, se acercaban a los carros británicos, intercambiaban unos cuantos disparos y huían, entre comillas. Pues la típica táctica, si queremos, que hemos podido ver en caballería en el este, ¿no? Los hunos o los partos o este tipo de gente que pues iban a tantear al enemigo y luego se retiraban para provocar una persecución que solía acabar bastante mal para el perseguidor. Esto en lo que en esta época ya empiezan a apreciar los británicos sobre la forma de defenderse de los alemanes. En lo que a la ofensiva, ya fuera de estos documentos, en lo que a la ofensiva se refiere, lo primero que se dan cuenta los alemanes es que tienen muy poco trabajada la cooperación entre armas. Es decir, cuando lo que comentaba antes, los primeros compases del ataque, pues los alemanes van a ganar mucho terreno gracias a muchísima movilidad, gracias a la maniobra, van a conseguir aislar muchas unidades británicas. Pero en cuanto lleguen a una posición más o menos fortificada, como Stobruck, pues los paran en seco. Por ejemplo, pues un ejemplo es el ataque sobre Ras el Madawar, que viene a ser la parte suroeste del perímetro de Stobruck, que se produce el 30 de abril y el 1 de mayo de 1941. Y en esta zona, pues cuando se lanza un ataque combinado de fuerzas Panzer e infantería, los Panzers se van a separar de la infantería, que es uno de estos errores que hemos visto en muchos combates de blindados e infantería de la Segunda Guerra Mundial, y también a los alemanes les pasaba, y en este caso pues la 24 y la 26 brigadas australianas, sobre todo con sus piezas anticarro, pues les van a causar bajas muy graves, ¿no? Yo creo que hay que resaltar también en este tema, es importante que el sistema de armas combinadas, que era el que en su momento había patrocinado Guderian, que las primeras unidades blindadas alemanas lo trabajan perfectamente, pero a partir, digamos, de las 10 divisiones Panzer que hay cuando se invade Francia, pues ya cuando se empieza a pensar en la invasión de la Unión Soviética y a las campañas balcánicas y todo este tipo de cosas, pues estas unidades se desdoblan para crear más divisiones Panzer, si no me equivoco llegará a haber casi hasta 30, y sin contar las de las SS. Y bueno, pues lo que sucede es que el personal no está ya tan entrenado, no es personal que lleva tanto tiempo previo a la guerra entrenándose, y empiezan a fallar pues estos elementos fundamentales como la comparación entre armas, ¿no? Volviendo a estas notas sobre los teatros de guerra, vamos a ver cómo la percepción que tienen los británicos de lo que sucede, sobre todo en mayo o junio de este 1941, es decir, fechas donde hay operaciones como Brevity y Battle Axe, que son las dos ofensivas británicas que intentan liberar Tobruk del cerco y que fracasan, pues digamos, como decía, la percepción británica va evolucionando. Para empezar, ellos apuntan que los ataques alemanes con los carros suelen producirse durante la segunda mitad de la tarde, con el sol a la espalda de los atacantes. Si vemos pues, el escenario mediterráneo, los alemanes atacan de poniente hacia levante, tienen el sol en la espalda, y esto dificulta, en aquella época en que bueno, pues, todavía no tenemos radares ni tenemos todos estos sistemas de puntería de precisión, pues dificulta mucho la puntería de los artilleros y de los sirvientes de las piezas antitanque británicas. Además, apuntan que los alemanes atacan en formaciones cuadradas. Estas formaciones las detallaré un poco más adelante porque son interesantes. Con los Panzer IV en primera línea y siempre contra un objetivo muy concreto. Pero ya adelantan algo que hemos comentado antes también. En cuanto recibían fuego, los alemanes se detenían y esperaban que los británicos contraatacaran. Todos estos ataques siempre tenían muy, muy a gala o muy en cuenta el tratar de atraer al enemigo hacia ellos, en vez de ir ellos hacia el enemigo. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían muy a mano sus piezas anticarro, que además son tropas bastante bien entrenadas y además y manejadas con muchísima audacia. Y bueno, pues esto permitía causar una daños gravísimos a las formaciones de blindados británicas y pues al final vencer la batalla, ¿no? Entonces cuando se les había quebrantado se volvía a reanudar el avance y se tomaba el objetivo. Estas mismas notas, ya refiriéndose, bueno, pues en esta época, ya nos cuentan un modelo de acción ofensiva llevado a cabo por los carros alemanes, que es la batalla de Sidi Rezegh. Bueno, esto se dieron durante la tercera ofensiva británica, de la que se celebra en noviembre de 1941, que es la Operación Crusader, que es la que conseguirá romper el cerco de Tobruk y empujar al Afrika Korps de vuelta hacia Tripolitania. Esta operación tuvo un punto focal en las batallas en torno a Sidi Rezegh, el día 22-23 de noviembre, a las que, bueno, pues digamos, de las que los británicos sacaron una serie de enseñanzas que reflejan en estos documentos, ¿no? Para empezar, explican que los alemanes en este caso se van a ver obligados a atacar, es decir, van a prescindir un poco de su táctica habitual de provocar el ataque enemigo, porque ya estamos hablando de puntos del terreno muy importantes. La zona de Sidi Rezegh, donde había un aeródromo y una serie de pasos en las cornisas, digamos, que llevaban hacia la costa, era una zona de paso para comunicar la parte, digamos, al oeste del dispositivo alemán con las unidades que estaban en el paso de Halfaya, en la frontera egipcia. Entonces, cuando los británicos atacan desde y se acercan a esa posición, estrangulan parte del Afrika Korps y obligan a los alemanes a reaccionar para asegurar esta zona. Y explica, bueno, pues cómo se lleva a cabo pues el ataque tipo, ¿no? Los alemanes dedican la primera parte del día a hacer un reconocimiento de la zona, con coches blindados, con carros de combate, incluso con pequeñas unidades de infantería. Esto no son, desde el punto de vista alemán, combates concretos, o sea, no se busca tomar un objetivo, sino simplemente observar y saber todo lo posible de la posición británica. Sobre todo, provocar que las piezas, tanto de artillería como contracarro, abran fuego. ¿Por qué? Pues porque con estas unidades van observadores de artillería que se dedican a anotar las coordenadas de donde viene ese fuego y en el momento en que se lance el ataque, este ataque va a empezar con un bombardeo intenso precisamente de las posiciones donde se han localizado cañones o cañones contracarro británicos. Con lo cual, digamos que se le parten los dientes ya a la defensa desde el primer momento, ¿no? Esto es importante, los británicos lo reflejan en sus documentos porque precisamente tratarán de pues aprender de ello y o bien sus piezas no disparan o bien saben que tienen que desplazarse rápidamente una vez que han abierto fuego. Una vez que ha terminado esta fase de reconocimiento, lo que hacen los alemanes es empezar a posicionar sus carros y sus piezas contra carro con infantería motorizada a unos 2 kilómetros del objetivo. Para entonces ya es mediodía y cuando ya se han colocado, hay un intercambio de fuego. 2 kilómetros con el alcance de las armas de la época no es una distancia excesiva, pero bueno, suele ser fuego de poca densidad y los alemanes aprovechan para reabastecer sus carros de combate. Como hemos dicho antes, protegidos siempre por sus cañones contra carros. El ataque suele empezar sobre las 15, sobre las 3 de la tarde. En ese momento se desencadena el bombardeo de artillería y los carros alemanes avanzan. Estos carros lo que hacen es crear formaciones muy compactas y atacar en diferentes puntos de la posición británica para neutralizarla toda. Sobre todo, insistimos, la artillería y los cañones antitanque son los dos objetivos primordiales. Precisamente, mientras se produce este combate, los alemanes adelantan también sus piezas antitanque, que suelen camuflar junto a vehículos que han sido destruidos pues, en combates anteriores o durante esta misma lucha, y esperan a que los carros británicos pues, hagan su aparición. Normalmente, si los alemanes tienen éxito, pues sus tanques consiguen entrar en la zona defensiva, atraviesan parte de las defensas y es entonces cuando envían al combate a la infantería, con sobre todo muy equipada con armas automáticas y con más piezas contra carro. Se consolida la posición ganada, se hace una defensa en perímetro y para entonces digamos que la idea es que ya esté anocheciendo y no quede tiempo para que los británicos puedan lanzar un contraataque efectivo, de tal modo que bueno, pues los alemanes se consolida la posición. Claro. Exactamente, aseguran la posición y se quedan allí. Oye, yo tengo una pregunta respecto a... Dice, colocan los anticarros, los cañones anticarro al lado de piezas, o sea, de unidades blindadas que ya han sido, por ejemplo, destruidas, ¿no? Pero claro, hay que desplazarlos ahí. Esto es una pregunta de una persona que no tiene ni idea de blindados ni de cómo era la guerra. Esas piezas había que transportarlas y claro, no están motorizadas, ¿no? ¿Quién las transporta? ¿Tenían sus propios pues vehículos para transportarlas, me imagino? Sí, estas piezas pues solían ser tiradas, entonces se utilizaban camiones, bueno, algunos anticarro, los 50 milímetros, no eran excesivamente pesados, entonces incluso una Kubelwagen, digamos, pequeños vehículos eran capaces de tirar de ellos, pero pues tenían sus propios vehículos de tracción, semiorugas era lo mejor, el mejor era el SDKFZ 251, el Hanomag, que es el clásico alemán que hemos visto mil veces, y si no, pues todo tipo de camiones, vehículos capturados a los británicos en campañas, en batallas anteriores, es decir, cualquier cosa motorizada que pudiera tirar de un cañón servía para este tipo de acciones. Luego, pues estos vehículos se retiraban a una distancia prudencial y dejaban el antitanque pues actuar, salvo, insisto, que a lo mejor hubiera pues alguna posición desenfilada donde dejarlos y en ese caso pues esperaban más cerca, pero vamos, si no era una cosa rápida. Ir, soltar el antitanque y a dejar que los artilleros lo colocaran en posición y empezaran a hacer fuego. Insisto que a los británicos les impresionó bastante y se repite mucho a lo largo de estos documentos la audacia con la que llevaban estos cañones pues prácticamente a primera línea. Claro, es que yo siempre lo había visto en posición defensiva y bueno, pues eso pues se entiende más, estás esperando que venga el enemigo, pero claro, en una actitud ofensiva, claro, tienes que arriesgar como a los propios británicos les impresiona y a mí también, ¿eh? O sea, porque hay que hacerlo con bastante audacia. Dicho esto, también es cierto que dispusieron de algunos antitanques autopropulsados, el Panzerjäger 1, o sea, sí dispusieron menos, porque bueno, pues eran vehículos más caros, más difíciles de transportar, pero también dispusieron de algunos que supongo que serían los primeros en avanzar y los que ofrecerían cobertura pues, a los que venían detrás mientras se posicionaban. Lo que sí, de todos modos, ya retomando, comentan estos documentos ingleses que en general este tipo de ataques solían ser bastante costosos para los alemanes. De hecho, muchas de las victorias alemanas en el norte de África van a ser pírricas en el sentido de que aunque consiguen sus objetivos, las bajas que van a ser superiores a lo que pueden asumir en más de una ocasión, sobre todo en blindados. De vez en cuando, luego comentaremos, pero de vez en cuando algunos de los estadillos de blindados disponibles de las unidades del Africa Corps son realmente limitadísimas, ¿no? Y bueno, pues como decía, pues un ejemplo de ataques de estos es el que se produce el 23 de noviembre, el famoso Domingo de los Muertos, el Toten Sonntag, que lleva a cabo la 15 Panzer División con elementos de la 21. Este ataque precisamente se dirigió contra la 5ª Brigada Sudafricana y bueno, pues tuvieron se basó en un ataque frontal que se supone que tenía que provocar el contraataque enemigo, seguido por un ataque de flanco que se hubiera encargado de destruirlo. ¿Qué es lo que pasó en realidad este día? Pues digamos que de las dos columnas que atacaron, la frontal estaba compuesta por el 8º Regimiento Panzer y por el 115 Regimiento de Fusileros Motorizado, y la de la derecha, la que tenía que haber atacado por el flanco, estaba formada por el 5º Regimiento Panzer, el 200 Regimiento de Fusileros, una unidad de cazacarros y una unidad de ingenieros. Empezó, pues como hemos contado, intenso bombardeo artillero, pero muy rápidamente el ataque alemán se descompone. No, tanto por la defensa como, insisto, por la falta de... Me van a acusar de ser tiro contra los alemanes, pero digamos que falta el entrenamiento suficiente a estas unidades, por muy veteranas que acabarán siendo, pero en este momento sigue faltando un poco el entrenamiento. Hay que tener en cuenta que el Africa Corps, como hemos dicho, sufre bajas elevadas, hay bastantes reemplazos que se van incorporando y el ataque se descompone pues por los motivos clásicos, es decir, los carros de combate tiran para adelante, la infantería se queda atrás y a partir de ahí pues permite que los sudafricanos puedan tratar con unos y con otros por separado. De hecho, habrá un contraataque de la 22 Brigada Británica que causará bastantes daños y ya digo que el ataque principal pues le va a costar mucho atravesar la posición sudafricana. Lo consigue, pero le va a costar mucho. Por otro lado, el ataque de flanco va a ser un fracaso total, es decir, las unidades del 5º Regimiento Panzer se mueven muy despacio y en realidad no van a llegar a intervenir en los combates. A modo de estadillo de bajas, pues el 8º Regimiento Panzer en este combate pierde 14 de 32 Panzer II, de los cuales solo 6 son irrecuperables, 30 de sus 68 Panzer III, de los cuales irrecuperables, o sea, son 10, y 9 de sus 16 Panzer IV, de los cuales irrecuperables son 3. Si obviamos los tanques irrecuperables, o sea, destruidos por completo, estamos hablando de unas bajas de casi el 50% de los blindados que participan en el combate. Esto es una tasa de bajas aterradora. Es decir, si estamos hablando del combate de un día y de una batalla pues, que puede durar semanas, pues obviamente no hay fuerza que resista este desgaste, ¿no? Y es lo que aprecian los británicos. Repítelo, ¿cuántas serían las bajas en porcentaje? Pues aproximadamente el 50%. Es que fijaos, en dos días te has quedado sin tanques. Exactamente, es decir, hombre, si sigue siendo el 50%, pues al día siguiente pierden menos. Pero bueno, ¿cuál es la ventaja también que tienen los alemanes en este sentido? Un servicio de recuperación de blindados absolutamente espectacular. Es decir, los alemanes desde el primer momento tienen muy claro que tienen que recuperar todos los blindados que puedan del campo de batalla. De hecho, recuperan tanto los suyos como los británicos, si es posible. Esto va a los talleres y en los talleres pues, se reparan y se vuelven a lanzar el combate. Por eso doy estas cifras de irrecuperables, ¿no? Porque tanques perdidos definitivamente serían entonces 6 de 32 Panzer II, 10 de 68 Panzer III y 3 de 16 Panzer IV. Eso ya es otra cosa. Pero el problema sigue siendo el tiempo que tarden en volverlos a poner en servicio, claro. Entonces, bueno, pues aquí es importante siempre que cuando se habla de bajas de blindados, tanto en África como en cualquier otro escenario, tener en cuenta la recuperación. Al final terminamos con lo de siempre, es decir, siempre terminamos con la economía, siempre terminamos con la logística y esto viene a ser casi como una guerra de organización de la logística, del funcionamiento como si fuera una empresa. Es decir, tienes que medir los tiempos y a ver cuánto tardas en recuperar los tanques y cómo está tu cadena de producción. Es una cosa tremenda. Exactamente, la gestión, la dichosa gestión es fundamental, ¿no? Pues el acorazado más grande del mundo es incapaz de disparar si no tiene buses. Uh-huh. Entonces, no sirve de nada. Y esto sí es un tema que los alemanes trabajan. De hecho, muchas victorias alemanas tienen bastante más que ver con la logística que con otros aspectos de la táctica y de la guerra, ¿no? Como decía, bueno, pues estos son los combates durante la Operación Crusader. Es un poco el esquema de ataque alemán, que, como vemos, les causa bajas muy elevadas y, de hecho, el resultado final de Crusader es una victoria británica. Rommel tiene que retirarse de vuelta hasta Tripolitania y, bueno, pues esperar a reorganizar sus tropas para volver a atacar. Como sabemos, fue una espera muy breve, porque en apenas un mes el Afrika Korps vuelve a lanzarse hacia Tobruk. Lo que pasa es que esta vez se detiene en lo que va a ser la línea Gazala, que es una línea fortificada que han creado los ingleses al oeste del Gran Puerto, y donde va a haber un parón de algunos meses, ¿no? Mientras, bueno, pues ambas ejércitos se recomponen después de los mamporrazos que se han estado pegando durante el año 1941. Ya estamos en 1942. Los documentos británicos referentes a este segundo año indican que hay pocos cambios. No obstante, hay algunas cuestiones que sí son importantes y que sí influyen bastante en la táctica alemana. Para empezar, el Panzer III y el Panzer IV son reequipados, o empiezan a aparecer estos blindados, el Panzer III con un cañón de 50 milímetros largo de 50 milímetros y el Panzer IV con el cañón largo de 75 milímetros. Son cañones bastante más eficaces que los que han utilizado durante la primera parte de la Guerra del Desierto, y sobre todo son cañones que permiten a los carros alemanes enfrentarse con los carros británicos. Aún así, la importancia de las piezas contra carro no disminuye. Empiezan a proliferar los cañones antiaéreos de 88 milímetros, o sea, ya se habían utilizado anteriormente en el papel contracarro, pero menos. En este año del 42, en esta primera mitad de 1942, ya empiezan a ser bastante más habituales, y los alemanes traen también piezas de anticarro de 76 milímetros rusas capturadas en el frente del este, que también son bastante eficaces, ¿no? De hecho, los británicos apuntan con cierto estupor que incluso el Grant es vulnerable, pues, a estas piezas, ¿no? Al aumentar el número de sus piezas antitanque, los alemanes sobre todo van a proteger sus flancos. Volvemos a hablar de una guerra muy móvil. Van a aprovechar, en esto no hay demasiados cambios, pues cualquier unidad, irregularidad del terreno para posicionarlos. Pero ya indico que si en el 41, pues, los cañones antitanque alemanes eran un problema para los británicos, en la primera mitad del 42, hasta Egipto, incluso durante las batallas del Alamein, el desgaste que sufren en blindados los británicos a causa de las líneas defensivas alemanas es enorme. Lo que pasa es que, bueno, pues en este caso los británicos tienen carros más que de sobra como para sacrificar brigadas y brigadas y aún así poder romper el frente alemán finalmente. Pero ya indico que volvemos a encontrarnos un poco con este leitmotiv, ¿no? De hecho, durante este semestre los británicos van a llevar a cabo muy pocos ataques que son sobre todo contraataques, porque ya digo que es el Afrika Korps quien lleva la batuta, y estos contraataques se van a enfrentar, pues siempre van a ser muy costosos debido precisamente a estas barreras defensivas alemanas. Otra circunstancia que aumenta es el bombardeo. Es decir, los alemanes incrementan tanto su artillería, con el uso de artillería autopropulsada, como se dedican a bombardear a las posiciones de blindados británicas, fundamentalmente, con los Panzer IV. Esto no tiene como objetivo, sobre todo a larga distancia, esto no tiene como objetivo destruir los carros británicos, sino que en realidad el objetivo es obligar a los carristas a permanecer dentro de sus vehículos. Pues imaginaos la situación, ¿no? En pleno desierto cirenaico, en el mes de junio, con el sol cayendo a plomo, metido dentro de una lata de metal, sin poder salir porque están cayendo bombazos por todas partes, ¿no? Como dice el informe británico, no pueden bajarse ni para descansar ni para otras cosas. Lo cual supongo que, en fin, aliviar necesidades fisiológicas formará parte de estas otras cosas, pero también comer, preparar, beber algo, en fin, todo este tipo de cosas. Tremendo. Aquí los británicos definen una serie de principios básicos para el empleo de los carros alemanes. Tu función fundamental sigue siendo penetrar las posiciones y de paso machacar a la infantería. Empleo del tanque en conjunción con otras armas. En esto los alemanes van mejorando bastante. Es decir, el Afrika Korps ha cogido veteranía y sobre todo en el escenario pues ha cogido mucha fama. Ya sabemos que cuando empieza el Afrika Korps en África pues es un escenario secundario, pero las guerras de Rommel pues van haciendo que aparezca cada vez más en los noticiarios y que los alemanes, el pueblo alemán se empieza a fijar mucho en lo que pasa en el norte de África y empieza a ser un destino atractivo para los oficiales alemanes. Aquí sí me gustaría hacer un pequeño desvío, porque hay una cuestión muy interesante. Tenemos a Rommel siempre por un maestro del arma blindada, y en realidad Rommel siempre fue autodidacta en este sentido. Es decir, Rommel no era un oficial de tropas Panzer, como lo pudo ser Guderian, como lo pudo ser Hermann Hoth, como lo pudieron ser Cruwell, por ejemplo, que combate al mando del Afrika Korps, sino que Rommel había combatido la Primera Guerra Mundial como oficial de montaña, y Rommel es fundamentalmente un oficial muy agresivo. De hecho, cuando él consigue el mando de la séptima división Panzer para la campaña de Francia, lo hace en parte gracias a un enchufe. Él ha sido jefe de la Guardia de Hitler y pide específicamente que se le destine a esta campaña al mando de una división, y Hitler se lo concede. Pero él no tiene ninguna experiencia ni ninguna formación en la utilización de blindados. De hecho, si analizamos el avance de su séptima división, la división Fantasma, se parece muchísimo a lo que él cuenta de sus acciones al frente de tropas de montaña durante la Primera Guerra Mundial. Es buscar el punto débil enemigo, avanzar constantemente, ser muy agresivo, mover pequeñas unidades hacia el frente en cuanto hay la más mínima vía, desviarse por otro camino si encuentra un punto de resistencia. Esto se parece a las tácticas Panzer que había planteado Guderian y que empleaban los oficiales Panzer, pero entre comillas por casualidad. Es decir, Rommel sigue haciendo lo que había hecho durante la Primera Guerra Mundial, pero obviamente con medios mucho más móviles. En este caso, como es una división blindada, y en África, pues un cuerpo de ejército blindado. ¿A qué viene esto? Pues lógicamente hemos comentado las carencias alemanas en coordinación de unidades que tenemos durante la primera parte de la campaña de Cirenaica. Esto en parte es responsabilidad de Rommel, en la medida que tampoco tiene muy imbuido cómo funcionan estas unidades. Pero, como estaba diciendo, el escenario africano va ganando popularidad, empiezan a llegar oficiales de Panzer realmente buenos, que van a comandar estas unidades blindadas, y el cambio ya se nota. Es decir, el combate en torno a la línea Gazala, y sobre todo el caldero de Gazala que se forma después, en realidad yo creo que mucho de esa victoria tiene que ver con jefes de división y jefes de brigada y jefes de regimiento muy formados en el arma Panzer y que van a actuar magníficamente al frente de sus unidades, ¿no? Y es estas notas que ya van apuntando los británicos, ¿no? Por su utilización de los blindados en grandes cantidades, siguen evitando el combate carro contra carro, aunque ahora ya pueden destruir con más facilidad gracias a los nuevos modelos. Insisto, llegaban unos cuantos, tampoco llegaron en masa los carros británicos, y mejora mucho el énfasis, la calidad de la cooperación entre armas. Uno de los ejemplos es lo que se llamó la Operación Teseo, que fue la marcha de flanco que ejecutó el Afrika Korps cuando empieza la batalla de Gazala, rodeando todo el extremo sur del dispositivo británico. No me adentro, la verdad es que la formación de movimiento es extraordinariamente interesante, con todas las funcionaba, digamos que la formación se movió con la forma de una caja, con los Panzer al frente y en la retaguardia, las posiciones, digamos los cañones anticarro en los flancos, listos para actuar en caso de ataque, la infantería, en fin, toda esa caja estaba perfectamente organizada para que en caso de ataque británico, pues era un fortín móvil. Esto nos da, digamos, una evolución del ataque Panzer y a partir de aquí se define una forma bastante, lo que es un ataque típico, tanto durante la batalla de Gazala como durante la persecución hasta Tobruk. Y es, digamos que lo que hacen los alemanes podemos dividirlo en cinco fases fundamentales. La primera es, volvemos a la táctica que ya hemos comentado, una pantalla de unidades de reconocimiento formada por grupos de coches blindados y carros, cuyo objetivo esta vez no es solo ya reconocer el frente británico, sino que bueno, los británicos han aprendido, han empezado a desplegar unidades ligeras por delante del frente, y esta pantalla de reconocimiento lo que tiene que hacer es empezar por expulsar a las unidades ligeras británicas para avistar la línea principal defensiva. Estos combates pues solían quedarse a 2 kilómetros y medio de la línea defensiva fundamental británica. Una vez que se había expulsado estas unidades ligeras, se enviaban oficiales superiores a reconocer, ya pasamos a la fase de reconocimiento, las posiciones enemigas, sobre todo para decidir dónde se iba a llevar a cabo el ataque. Si recordamos la línea Gazala, si los oyentes conocen un poquito cómo estaba dispuesta, los británicos establecieron una serie de boxes, es decir, de posiciones fortificadas con unidades tamaño brigada, incluso divisionarias, que estaban separadas unas de otras. Esto lo que hacen los oficiales alemanes es identificar estas posiciones y elegir cuál es la que van a atacar. Es decir, porque esto es como una cadena, ¿no? Estas posiciones, una serie de eslabones de una cadena, y entonces cuando se conseguía tomar una, pues ya se partía la cadena, y a base de partir trozos de cadena, pues se podía destruir toda la línea defensiva. Esto, en cuanto los oficiales alemanes habían localizado la posición a la que iban a dedicar el ataque, se pasaba a la fase 3. La fase 3 consiste en desplegar una fuerza de cobertura, sobre todo con Panzer IV. Lo ideal para los alemanes era establecerla en una cresta, en algún cambio del terreno, ondulación del terreno, que permitiera a los Panzer IV disparar asomando solo la torreta. Es decir, los convertía en un blanco mucho más difícil de acertar para los cañones contracarro de la posición defensiva británica, y a su vez ellos bueno, pues podían observar y disparar con más facilidad contra estas piezas. Sobre todo se empleaba fuego de ametralladora y el cañón solo cuando se localizaban claramente las posiciones de las piezas británicas. Bajo la cobertura de estos Panzer IV, los alemanes aprovechaban para ir acercando otro tipo de armas de apoyo. Cañones contracarro de 50 milímetros, de 88 milímetros o incluso cañones de infantería de 150 milímetros. Detrás de la fuerza de cobertura se organizaba la que iba a ser la fuerza de ataque. Esta fuerza de ataque estaba formada por 3 oleadas de carros, separados unos 40-50 metros uno de otro, y unos 150 metros entre oleada y oleada. Y tras estas oleadas se instalaban los vehículos de infantería, más cañones anticarro, normalmente los que eran tirados, me preguntabas antes, Goyo, pues ya en este caso sí se especifica que los que eran tirados por camiones o por vehículos menos blindados solían formar parte de la fuerza de ataque principal para, digamos, estar expuestos menos tiempo al fuego enemigo. Esta formación en la fase 4 se ponía ya en marcha, la velocidad media era de 24 o 25 kilómetros por hora, y en el momento en que las oleadas de carros pasaban esta cresta, esta pequeña elevación, o entraban a distancia de fuego de la posición británica atacada, lo que hacían era empezar a disparar. Se disparaba con todo, cañonazos, ametralladoras. Aquí es interesante comentar que la táctica, digamos, la capacidad de puntería de los carros de la época hacía que fuera muy difícil acertar a un blanco cuando el carro que disparaba estaba en movimiento. Es decir, no tenían los medios que se inventarán después para estabilizar el cañón, para que no pierda el blanco. Y imaginemos que pues cualquier bache, cualquier giro pequeño, pues desapuntaba rápidamente el cañón. Entonces, que estar en parada, ¿no? Exactamente. En esa época lo que hacían los carristas era parar el carro y entonces se pegaba un disparo y se volvían a poner en marcha. Lo cual lo hacía vulnerable, vamos. Exactamente. Era un poco, formaba parte del juego, ¿no? Es decir, ¿cuándo voy a parar? Normalmente el que paraba antes pues podía correr más riesgo, en fin, esto formaba parte del juego de los combates carro contra carro, que ya insisto, los alemanes trataban de evitar. En este caso, lo que hacían era disparar por el efecto psicológico, o sea, más que para dañar la posición enemiga, lo que se encontraban los británicos era con una hilera de carros de combate que se les echaban encima a 25 kilómetros por hora, que para un carro de combate es una velocidad bastante considerable, y que disparaban. Entonces, bueno, pues normalmente el soldado británico o de cualquier otro país medianamente consciente de lo que se le echaba encima, pues se metía en la trinchera y empezaba a esperar a ver si había suerte y aquello paraba por sí solo. Esto permitía a la formación de ataque pasar, digamos, rebasaban la fuerza de cobertura y se acercaban hasta la posición británica a atacar. En el momento en que llegaban a la posición británica, pasaban dos cosas. La primera línea de carros de combate tenía como misión cruzar toda la posición británica para llegar hasta el fondo, que es donde solía estar la artillería, y destruirla. Y las otras dos líneas lo que hacían era pasar automáticamente a apoyar a la infantería. Es decir, la infantería que había avanzado en sus vehículos de transporte, pues los que tenían suerte tenían un semioruga blindado, que ayudaba bastante a que no te masacraran por el camino, y los que tenían menos suerte pues iban en camiones, pues con la vaca de tela habitual, ¿no?, que atravesaban todas las balas. La infantería no se bajaba de sus vehículos hasta que se llegaba a la posición atacada. Supongo que sería un momento bastante largo para el soldado de infantería sentado en su camión. Pero bueno, en ese momento es cuando se bajaban y con abundante uso de armas dispersaban para atacar las diferentes trincheras, bloqueos, en fin, lo que hubieran organizado los británicos para defender esta posición. Insisto, con el apoyo de los carros de las dos oleadas que iban detrás y siempre con mucho apoyo de artillería, aunque en este caso el apoyo de artillería alemán va a ir bajando. Digamos que la cantidad de cañones disponibles y la cantidad de suministro de obuses de artillería disponibles a raíz de digamos, los problemas logísticos que sufre la campaña de África, pues va a ir disminuyendo, ¿no? Se ve que, sobre todo cuando los británicos empiezan a recuperar el control del Mediterráneo, sobre todo desde Malta, pues a la hora de elegir qué llevo primero, obuses para los carros o obuses para los cañones, pues solían ganar los obuses para los tanques. Cuando el ataque tenía éxito, la fuerza de cobertura avanzaba hasta la posición británica, estamos ya en la última fase. Cuando el ataque fracasaba, la fuerza de cobertura servía para cubrir la retirada de la fuerza de ataque. Entonces, en esto, pues, normalmente, pues, estaban bastante bien organizados. Indica muy específicamente los documentos británicos que desde que aparecían las primeras unidades de reconocimiento alemanas hasta que se desencadenaba un ataque de este tipo, pasaban entre 2 y 3 horas. Esto era muy importante de cara a los jefes británicos porque ya sabían más o menos el tiempo que tenían para prepararse o para salir por patas. Es decir, si la posición no era lo suficientemente importante o era una mera posición de bloqueo durante una retirada, pues sabías que dentro de 2 horas se te iba a desencadenar encima el Armagedón y que era mejor que para entonces, si tu intención no era quedarte, era mejor haberse marchado para entonces. También aprenden los británicos que si consiguen posicionar estas defensas en altura, es más difícil para los alemanes observarlas, cosa que la verdad es que es bastante lógica, a no ser que encuentren una altura superior. Lo más importante que yo destacaría es que el éxito de estas maniobras se basan en lo que haga la fuerza de cobertura. Fuerza de cobertura es el primer eslabón del combate contra los británicos, es el que neutraliza buena parte de la defensa británica, la localiza, va destruyendo piezas anticarro y tal mientras se prepara el ataque general, y esto lo aprenden los británicos y entonces se plantean que hay que neutralizar esta fuerza de cobertura, y una forma de hacerlo es utilizar proyectiles de humo, algo tan simple como apantallar con humo su posición, de modo que la fuerza de cobertura, que ya insisto, los sistemas de tiro de la época pues eran a la vista mayoritariamente, sobre todo para armas de tiro tenso como los cañones de los carros y los cañones anticarro, y entonces pues ya no pueden actuar contra la posición británica, y cuando la fuerza de ataque consigue cruzar esa pantalla de humo, pues se encuentran con lo que se encuentran. De hecho, siguen las consideraciones habituales, realizar contraataques lo antes posible, aunque ya avisa el informe que un contraataque local no suele ser lo suficientemente potente como para desalojar una fuerza alemana una vez que ha conseguido entrar en la posición británica. Aquí lo que se, digamos, explica es que normalmente los alemanes utilizaban grandes concentraciones de tropas para este tipo de asaltos. Sobre todo tenemos que situarnos, es decir, no ya durante la época de la batalla de la línea Gazala, sino cuando posteriormente toman Tobruk y los británicos empiezan a retirarse hacia Egipto, hacia lo que será la posición del Alamein, pues los alemanes suelen tener la superioridad local suficiente, y sobre todo el hecho de que los británicos estén retirando significa que pueden concentrar mucha fuerza en un punto concreto sin temor a que haya un contraataque británico que aísle esta fuerza, ¿no? Entonces, bueno, pues ya un poco lo que van considerando es que una vez que se ha perdido la posición, o se organiza un contraataque en condiciones o se olvidan del tema. Sin embargo, como decía antes, poco a poco los británicos van a conseguir rechazar estos ataques gracias cada vez más, Sobre todo, pues ya hemos visto pantallas de humo, mejora en el armamento, más entrenamiento, ¿no? Y bueno, pues ya nos vamos a encontrar en lo que es la batalla del Alamein, en el cual la verdad es que es difícil hablar de tácticas de tanques alemanas, sobre todo porque después de las ofensivas, de las primeras batallas del Alamein, que es cuando Rommel intenta cruzar la línea británica y rodearla por, o sea, cruzarla por el centro y rodear la parte norte, pero ya el Afrika Korps tiene muy poquitos carros y no tiene mucha capacidad ofensiva. Y ya durante lo que es la gran batalla del Alamein, que es la ruptura de Montgomery, pues la inferioridad en carros de los alemanes es muy considerable y no hay táctica que los salve, ¿no? Esto, digamos, refiriéndonos un poco al 41, primera mitad del 42. La guerra del desierto continúa, tiene otro escenario muy interesante en Túnez. Bueno, yo no lo llamaría la guerra del desierto, lo llamaría más bien la campaña del norte de África, porque Túnez, bueno, pues tiene zonas que no son en absoluto desérticas. El cambio de escenario es muy grande, es decir, hay una serie de cordilleras, hay una serie de cambios, y yo creo que ya esa es otra historia y lo podemos dejar para otro podcast de Blindados Goyo, si te parece. Por supuesto, esto va a ser al final como una tradición, como el de sitios y asedios, ¿no? Pues eso, que no tenemos problema en volver a combates de blindados, no hay problema. No sé si alguno quiere comentar algo. A mí la verdad me ha resultado muy interesante, porque vamos, uno siempre se imagina que van los blindados ahí, arrasan y ya las tropas se encargan del resto. No, tenía su manera de funcionar y su lógica, me ha resultado muy muy interesante. ¿Alguno quiere comentar, Tony? Bueno, no sé si en lo que ha estado mirando Javier habla también de los otros, de la otra mitad o bien parte sustancial del Afrika Korps, que eran los italianos, el cuerpo de blindado italiano, el Corpo Armata di Manovra. No sé si tiene algún feedback al respecto. Lo digo más que nada porque como ahora estoy con Iron Hearts de Ian Walker, es el libro que comenta, habla un poco del papel italiano, del arma blindada italiana en África. Pues no sé si tenía él algún dato al respecto. Bueno, pues hombre, los italianos, yo siempre he dicho, va con ellos toda mi admiración, porque bueno, si tiene cierto mérito lanzarse a combate en un Panzer III, en un carro Ansaldo italiano, aquello era prácticamente suicida. Lo cierto es que las tácticas italianas estuvieron muy lastradas precisamente por la falta de resistencia, digamos, de sus blindados, ¿no? Es decir, su capacidad operativa en este sentido no era en absoluto la de los alemanes. Los vamos a ver en muchos combates actuar además muy valientemente, pero siempre en combates de menor entidad o siempre dedicadas a misiones de protección del flanco, más que a ataques concretos y ataques, digamos, de importancia para lo que es el desarrollo de la campaña. De todos modos, yo recojo el guante de Tony y a ver si en otra ocasión también entramos a fondo en las tácticas blindadas italianas, que además son muy interesantes porque son los inventores de lo que es la guerra celere, o sea, la guerra móvil. Y Italia fue de hecho uno de los primeros países en dotarse de un arma blindada importante. Lo que pasa es que, claro, lo hicieron tan pronto y fue un arma blindada importante, tan numerosa, que a la hora de modernizar el material, pues no había economía que soportara el cambiar, refabricar 300, 400 tanques todo, cada 5 años, cada vez que había un cambio, ¿no?, tecnológico. Y esto lo acusan mucho los italianos en África. Uh-huh. Además, los 300, 400 carros eran todos los L-33, L-35. Los carros esos de dos personas con ametralladoras, las tanquetas de la Guerra Civil Española. Y claro, meterte con eso ya la guerra era complicado. Sí, sí, es que no tenemos que olvidar que del 36 al 41 pasan esos 5 años que estoy comentando. Es decir, tremendo. No tenía Italia capacidad económica para reponer. Y eso, ¿cómo se llamaban? Bastante majos. ¿Cómo se llamaban? Así para buscarlo en Google, la imagen. El L-33 o el L-35. Habían los tres grupos de blindados: el L de ligero, el M de medio, que son el M11 y el 39, bueno, el M11-39, perdón, y el M14-40, si recuerdo mal, el 14 era el tonelaje y el 40 era el año. Y bueno, quedó en los bocetos el pesante P40, que fue cuando ya por fin los italianos encontraron la forma de meter un cañón de 75 milímetros en una torreta. Hasta entonces fueron haciendo el semovente, el autopropulsado, el semovente 75, pero fue esto, con la poca capacidad industrial que tenían para convertirla en industria de combate, fueron muy, les lastró mucho. Joder, la verdad es que esto lo estoy viendo y... Uf. En fin, se está como a mitad de camino de todo. En fin, sí, sí. No, pero claro... Se podían, creo recordar que algunos modelos se los atravesaban las ametralladoras. Madre mía. Aparte que se dio la cosa que, claro, al principio iban sin torreta. Y si no recuerdo mal, en la campaña de Etiopía, en alguna batalla, pues quedaron los blindados inmovilizados. Y claro, los etíopes fueron allí... y masacraron a las tripulaciones indefensas en sus blindados. Y entonces fue cuando ya decidieron hacer el blindado con torreta, que sale el M1139, que es un blindado, que es que sí, hay una torreta, pero lo que hay en la torreta son ametralladoras. El cañón lo tiene fijo en el chasis, más o menos como el cañón de 75 milímetros del Grant. Y fueron sí, dando bandazos a proyectos sin sentido. Es que la torreta, claro, la torreta es que no se mueve. O sea, es una pieza fija, ¿no? O sea, que tienes que girar el tanque para poder apuntar y todo. O sea, es que una cosa tremenda. Es casi una artillería móvil. Eso es la barbeta. O sea, eso es el cañón que está en el chasis, que no se mueve. Claro. La torreta sí era giratoria, si no recuerdo mal. La torreta con la del M1139, sí. La verdad que era esto, solo con las metralletas, y claro. Se te metía el carro Crusader, te cogía en la retaguardia, tenías que girar todo el carro, no solo la torreta. En fin. Bueno, si a este le atrevasaban las balas, las ametralladoras, no quiero ni pensar lo que podría hacer un cazacarros norteamericano, del cual nos va a hablar David. Pues voy a hablar prácticamente de todos, o sea, sí, tranquilamente y sin despeinarme. A ver. Un poco del concepto de cazacarros y cómo lo llevaron a cabo los norteamericanos. Y viene además muy a colación de lo que hablaba antes Veramente, de lo que eran los carros de combate y el cañón contra carro. Hay que tener en cuenta que el carro de combate no fue diseñado para luchar contra otros carros, sino que era un elemento pues para apoyar la infantería, o para atacar fortines o posiciones fuertemente defendidas. Cuando surgió el carro de combate, tuvo que surgir pues un arma para contraponerle, y este fue el cañón anticarro. Cuando comienza la Segunda Guerra Mundial, en Norteamérica se empieza a observar pues que está ocurriendo algo. Cuando comienza la Blitzkrieg, las divisiones panzer alemanas tienen una facilidad tremenda pues para romper las líneas de contracargadas. Eran carros fijos y digamos que con ayuda sobre todo de los Stukas de la Luftwaffe atacaban los puntos fuertes, los rompían y aislaban a los cañones contracarros pues de los vehículos que tenían que tirar de ellos, pues dejándolos prácticamente vulnerables para el asalto de la infantería. Entonces comienza a haber un debate, ¿cómo se puede ahora parar a los carros de combate? Por un lado se pretende utilizar otros carros, pero en este momento no había la tecnología pues para instalar cañones suficientemente grandes pues para atacar a otros carros en los carros de combate existentes. Y por otro lado, pues insistir más en varias líneas de cañones contra carros. Al final se llegó a una solución pues que era de dotar a los cañones anticarros de una cierta movilidad. Para ello, el 14 de mayo de 1941, el jefe del Estado Mayor norteamericano, George C. Marshall, decidió crear una fuerza de cazacarros. Es una tarea que le encomendó al teniente coronel Andrews de Bruce. Este creó el TAN Destroyer Tactical and Firing Center. En este centro, pues lo primero que se hizo fue a todos los batallones contracarros existentes, se les designó como cazacarros, o sea, dándoles así el carácter que iban a tener, que era un carácter eminentemente ofensivo, pues para parar a los carros de combate. La tarea pues era enorme porque tenían que crear prácticamente un arma con su doctrina, con su administración y con su personal desde cero. Y al final pues se fue poco a poco logrando. La idea era muy sencilla, los cazacarros tenían que desplegarse rápidamente al frente y a los flancos de un avance blindado enemigo. Y valiéndose de su velocidad, situarse en los mejores lugares de tiro. Para ello se crearon una serie de, de tipologías de unidades. Se crearon batallones pesados autopropulsados que costaban de 24 cañones de 76,2 milímetros o de 75 milímetros, además de 12 de 37 milímetros y unos 10, y una dotación de aproximadamente 18 cañones antiaéreos. Decir que al principio de la guerra los 76,2 y los 75 milímetros eran considerados los cañones contra carros pesados. O sea, luego veremos que según va pasando la guerra, estos cañones, pues digamos que esta evolución darwinista que hubo entre el blindaje y el armamento ofensivo, pues los fue relegando bastante. Pero bueno, al principio de la guerra sí que eran los cañones más fuertes. También se hicieron batallones ligeros autopropulsados, con cañones de 37 milímetros, con una dotación de 36, y un total de 18 montajes de cañones antiaéreos. Y también se incidió en seguir haciendo batallones ligeros remolcados, con una dotación de 36 cañones de 37 milímetros, pero en este caso pues remolcado. Al final, todos los batallones ligeros, pues según iba evolucionando la guerra, fueron pasándose a ser batallones pesados, cambiando sus 37 milímetros, que fueron virtualmente inútiles, a cañones de 76,2 y de 75 milímetros. A ver, para un poco, a ver, sí. ¿De cuánto a cuánto se pasa? Es que estoy alucinado. Es que prácticamente doblan más que doblan el calibre. Por supuesto, o sea, ten en cuenta que, como has hablado, por ejemplo, han estado comentando Tony Veramendi, cuando Estados Unidos entra en guerra, o las potencias entran en guerra, los carros de combate contra los que se tenían que enfrentar estaban muy ligeramente blindados. Con un cañón de 37 milímetros podían pararlos, pero según fue evolucionando, o sea, pasamos, por ejemplo, a Alemania de tener los Panzer I, los Panzer II, que eran muy ligeros, a los Panzer III y los Panzer IV, que con un cañón de 37 milímetros no le puedes parar, y ya tenías que utilizar otro tipo de cañón. O sea, cañones además de caña largo, o sea, que son anticarros, para darme mayor velocidad a la bala, sobre todo de 76,2 y 75 milímetros. Madre mía. Esto, bueno, esto de los calibres daría para un histocan, no solamente en artillería, sino para cualquier cosa, vamos. O sea, un día hablaremos de los calibres de la OTAN. Sí, sí, bueno, eso ya hemos hablado muchas veces. Y de los cambios de calibre dentro de la Guardia Civil con los últimos sucesos. En fin. Y bueno, también decir que se hizo mucha incidencia en dotar de una fuerza de piezas antiaéreas bastante importante. Y esto es como veníamos diciendo, porque se vio que el principal enemigo de los cordones anticarro era el uso de las fuerzas aéreas. O sea, por ejemplo, cuando los británicos o los franceses extendían cordones de cañones anticarros para impedir el paso de los Panzer, realmente eran destruidos principalmente desde el aire. O sea, como ya decimos que la Blitzkrieg no tenía su fuerza sin porque los Panzer alemanes fueran mejores que otro tipo de carro de combate, sino por el uso combinado de las fuerzas que hacían, que era el secreto de en ese momento del ejército alemán. O sea, la Blitzkrieg se basó prácticamente en eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dice, pues bueno, si van a venir por todas partes, pues hay que dotarse de un armamento antiaéreo suficientemente potente para poder mantener la línea contracarro y aguantarla, y en caso de que no superen, poder movernos. Bueno, el centro contracarros fue creciendo. En un principio, digamos que se empezó a desarrollar en Fort May. Fue tanta la capacidad que llegaron a entrenarse hasta 100 batallones que tuvo que pasar a Fort Hood, en Texas, una de las bases estadounidenses más grandes. Hubo un momento cuando el mando pasó de Bruce a Ward, que había tenido experiencia en el norte de África, llevando la primera división blindada norteamericana, que había más cañones en Fort Hood que los desplegados en la Primera Guerra Mundial por Estados Unidos en Europa. Bueno, decir que al final el arma contracarro poco a poco fue declinando, sobre todo porque los propios carros de combate comenzaron a tener la capacidad de portar armas más grandes y fueron evolucionando ya prácticamente al final de la guerra para la lucha anticarro, o sea, para directamente luchar contra otros carros de combate, dejando pues la función del cazacarros un poco en segunda línea. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que fueron los principales elementos cazacarros norteamericanos. Bueno, vamos a empezar con el cañón autopropulsado de 75 milímetros. Este cañón se instaló sobre el Semioruga M3, que bueno, es el celebérrimo Semioruga norteamericano que podemos ver en tantas películas, en tantas fotografías, en tantos documentales de la Segunda Guerra Mundial. Se fabricaron aproximadamente 2.200 vehículos y bueno, era un cazacarros que tenía, el M3 era bastante fiable, bastante probado, pero el radio de acción, o sea, el radio de giro del cañón era muy limitado, ya que estaba enfocado al frente de, digamos, en, puesto sobre una barbeta que miraba al frente del vehículo. Claro, tenía un giro muy limitado. Si era flanqueado en algún momento por algún carro de combate, tenía que moverse. O sea, que esa, digamos, que era su principal debilidad. Además, el retroceso del cañón era muy, muy grande, casi más de un metro, por tanto, el tirador, si no estaba atento, se tenía que tirar al suelo cada vez que disparaba el cañón, o si no, el cañón le sacaba del vehículo. O sea, que bueno, eran, digamos, soluciones un poco... O sacaba sus sesos. Exactamente. Sí, como mira para otro lado, lo tiraba del vehículo. Bueno, también se hizo el cañón autopropulsado de 37 milímetros, que es una versión ligera. El 37 milímetros es un cañón muy pequeño, por tanto se probó en bastantes vehículos, casi en todos los vehículos del arsenal norteamericano, y al final se decidió normalizarlo sobre el chasis del GMC M6, que es algo así como un Jeep muy hormonado. O sea, si buscáis la imagen en Google del GMC M6, vais a ver qué es eso. Es como una especie de Jeep, pues, de transporte, pero un poco más grande. Y bueno, se fabricaron aproximadamente 3.120 unidades y digamos que se basó su concepto en el de los porters británicos. Los porters británicos fue la contraparte que utilizaron los británicos en el norte de África para poder hacer móviles sus cañones contra carros. Era básicamente una solución para el momento, era poner un cañón sobre un camión. O sea, es una solución que a día de hoy podemos ver en muchos conflictos actuales. Cualquier imagen de guerra ahora mismo en Siria o en Irak, nos encontramos con este tipo de vehículo en camionetas. O sea, fíjate el concepto. Bueno, continuamos. También, pues una vez que, bueno, con estas soluciones, que fueron un poco para el momento, se decidió diseñar un cañón autopropulsado que realmente, pues, se homogeneizara y pudiera hacer frente a toda la variedad de carros pesados, pues, que iban apareciendo. Entonces se optó por instalar un cañón de 76,2 milímetros y se le designó M10. El M10, digamos que es, sobre el chasis de un Sherman, una torre para albergar este tipo de cañón. Y bueno, ¿qué es la ventaja? Pues que sí que tenía un giro completo de la torre. Básicamente, exteriormente es similar a un carro de combate Sherman, solo que la torre era más angulada y estaba abierta por encima. Claro, esto le daba, digamos que tenía la ventaja de que sí que podía enfrentarse de tú a tú muchas veces a carros de combate, pero claro, al estar en la parte superior de la torre abierta, la tripulación estaba muy expuesta. Pero bueno, se construyeron alrededor de 6.700 carros de combate de este tipo, y bueno, digamos que había dos versiones principales, una versión con dos motores diésel, que era muy apreciada por sus tripulantes, ya que si había algún motor, el otro seguía funcionando y podía mantener el vehículo en marcha. Y otra versión, el M10A1, con un único motor de gasolina, pues que no triunfó tanto. Bueno, según los devenires de la guerra, fue aumentando el blindaje, los enemigos, aparecieron nuevos tipos de carro de combate alemanes, que eran mucho más potentes, y se optó, pues, sobre el M10, que había sido bastante exitoso, construir poner un cañón de mayor calibre. Así aparece el cañón autopropulsado de 90 milímetros, el denominado M36. Lo que se hizo, pues, prácticamente sobre el M10 es rediseñar la torre para que cupiera la cureña del cañón, y a partir de, pues, con 1.800 unidades construidas, fue prácticamente el cazacarros que ya llevó a la victoria de los aliados occidentales en Europa. Y bueno, todavía hay un último cazacarros, que es el M18, que destaca por ser el único cazacarros que fue diseñado como cazacarros desde el principio, desde el chasis hasta la última pieza. Era bastante más ligero, o sea, mucho más pequeño, pero era bastante eficaz. O sea, el arma que llevaba, 76 milímetros, era un arma de gran penetración y que hacía bastante daño a los blindajes. Y bueno, decir que de estos vehículos se fabricaron unos 2.500, y también tuvo bastante éxito su versión sin torre, que servía como transporte de municiones para el frente, o sea, para realmente reabastecer a las tropas que estaban bajo el fuego al estar blindado. Y bueno, estos fueron los principales tipos de vehículos. Y vamos a hablar un poco ahora de la experiencia en combate que tuvieron, así a grandes rasgos. Vamos a empezar por la primera campaña en la que se encontró Estados Unidos, que fue en Filipinas en 1941. Cuando estallaron las hostilidades con Japón, se enviaron aproximadamente 55 semiorugas M3 con el cañón de 75 milímetros. Como todavía no había una doctrina muy clara ni los mandos sabían cómo utilizarlo, digamos que los empezaron a utilizar como artillería. Sí que participaron en algunos encuentros acorazados con las principales fuerzas de avance japonesas, pues que tenían unos tipos de vehículos blindados bastante, digamos, que tampoco eran bastante muy rivales para los carros de combate que tenían entonces los americanos. Participaron en los encuentros de Bulián y de Moncada, y bueno, se cree que fueron las primeras víctimas de estos carros de combate japoneses de los cazacarros norteamericanos. Y bueno, que todos estos vehículos en dirección de las Filipinas. El siguiente teatro de operaciones donde aparecen es en el norte de África, como ha hablado Benavendi, ya digamos cuando desembarcaron los americanos en la operación Torch, y los primeros enemigos con los que se encuentran los M3 fueron con los blindados franceses de Vichy. Bueno, aquí ocurre lo mismo que en Filipinas. Los generales no saben muy bien cómo utilizar esta nueva arma. Entonces, no sabían cómo emplearlos y muchas veces los utilizaban como punta de ataque delante de los carros de combate. Pues imagínate, eran vehículos semiúas que no estaban ni de lejos blindados como un carro de combate y los lanzaban contra otros carros de combate. Por tanto, sufrieron bastantes bajas. También se les utilizaba como una especie de brigada de bomberos. Allí donde había alguna amenaza, pues se los enviaba. O sea, al final, muchos de los integrantes de estos batallones cazacarros hablan de estar pues días enteros moviéndose de un lado a otro y prepararse para una ofensiva, y al terminar la ofensiva volver a liar el petate e irse a otro sitio para otra ofensiva. También se les utilizó bastante como artillería, tanto de fuego directo como indirecto, y bueno, en algunas ocasiones incluso se los llegó a utilizar como carros de combate, o sea, poniéndole al lado de carros de combate, pues de los Grand, ¿no?, de los primeros Sherman, para atacar pues posiciones alemanas. Por ejemplo, uno de los errores que cometieron los americanos fue no utilizar los cazacarros en batallas como los del paso de Kasserine, donde directamente recurrieron a contraofensivas blindadas cuando era una batalla manual para el uso de contracarros. Y bueno, uno de los, digamos, de bueno, el M3, hubo un momento en que ya estaba bastante desfasado. Entonces, cuando entró el M10 ya en las líneas de producción y se empezaron a enviar al norte de África, a los M3 pues los mandaron para dotar a los batallones franceses que ya se habían pasado del lado de Vichy al lado de los aliados. Entonces los M10 ya empezaron a tener bastante más éxito contra los carros alemanes en el norte de África. De hecho, un batallón de M10, el 899 batallón concretamente, fueron los causantes de tener el primer ataque panzer alemán por parte de los norteamericanos, el 23 de marzo de 1942. Y bueno, decir que en el norte de África sí que ya empezó a consolidarse el uso del cazacarro. No obstante, viendo la experiencia británica que habían tenido sobre todo con los cañones contracarros en profundidad de varias líneas, los mandos norteamericanos pues quedaron muy, muy sorprendidos. Entonces, bastantes batallones de cazacarros fueron reconvertidos a contracarros, eso sí, que perdieron sus cañones autopropulsados por cañones remolcados. Esto, bueno, a la larga se vio que es un error y tuvieron que volver otra vez a los autopropulsados. El siguiente terreno donde nos encontramos es en Italia. El Italia no era un terreno muy propicio para desplegar grandes cantidades de blindados. Por tanto, los cazacarros pues se dedicaron sobre todo a misiones secundarias, que era sobre todo pues apoyar a la infantería pues con fuego directo, hacer un poco de artillería móvil. Digamos que no fue un lugar muy, no tuvieron una actuación bastante muy, muy brillante. Bueno, el siguiente, ya nos encontramos pues en lo que fue después de Normandía, en Francia y Alemania. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando es el desembarco en Normandía, pues sí que aparecen aquí otra vez los autopropulsados y los remolcados. Cuando empiezan a adentrarse en Francia, se encuentran con el terreno del Bocage. El Bocage, que es, digamos, todo el interior de Normandía. Pues que es terreno muy estrecho, hay terraplenes sobre los que se construyen vallas. ¿Qué es lo que ocurre? Que los cañones remolcados, al ser instalados, pues muchas veces no podían instalarse sobre estos terraplenes, no tenían el suficiente radio de acción, había muchos golpes de mano, al no poderlos remolcar al tiempo se perdían. Total, que al final se optó por utilizar solo los autopropulsados. Y bueno, al final el M10 fue el más utilizado. Se utilizó pues para intentar frenar varios contraataques, sobre todo de divisiones como la Panzer Lehr, tienen en su haber la destrucción de bastante Panzer IV y de bastantes Panther. Y bueno, también los alemanes decir que encontraron una solución pues para enfrentarlos, y fue la de dispararles con proyectiles de fragmentación aérea. Como hablábamos, el M10 tiene la cúpula descubierta. Esto es lo que hace que claro, la dotación era bastante vulnerable, claro, los neutralizaba muy fácilmente. Por tanto, tuvieron que aprender tácticas para poder camuflarse, para poder esconderse mejor. Incluso en muchas fotos de la Segunda Guerra Mundial podemos ver M10 pues con sacos terreros improvisando casamatas sobre sus torres, porque claro, vete tú a saber lo que les podía caer. Y bueno, el último, además de Normandía, bueno, vemos a los cazacarros, pues eso, en batallas como pueden ser las Ardenas, donde los M10 y los M36, pues tampoco es que fueran utilizados con una doctrina particular ni como a modo de batallón, sino que al final prácticamente se mezclaban con los carros de combate. Pues se les expedía al frente pues para ir destruyendo carros pues según aparecían. Hay que recordar que según se iba avanzando, las fuerzas panzer alemanas ya no hacían grandes ataques en masa, sino que a lo mejor aparecían dos o tres carros y por tanto los cazacarros también se adoptaban. Al final muchas veces lo que hacían era el papel de francotiradores pesados. O sea, instalaban sobre cerca de algún puente y esperaban a que pasara alguna unidad pues para aniquilarla. Y bueno, también los vemos además de las Ardenas pues en el cruce del puente Remagen, donde un grupo de M10 pues apoyó hasta que se consolidó el puente. Y bueno, hasta la caída del Reich pues estuvieron dando guerra. Y el último frente donde les vemos es en el Pacífico. Es extraño verles en este frente porque la fuerza acorazada japonesa tampoco es que representa una gran amenaza. Digamos que todos los tanques norteamericanos eran superiores a los tanques japoneses. O sea, el Sherman y demás, o sea, no tenían ningún problema pues para hacerse con ellos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en las islas japonesas había bastantes fortificaciones camufladas. Esto provocaba que hubiera muchas bajas entre los marines norteamericanos. ¿Qué es lo que se hizo? Pues se creó una unidad de estudio denominada Destacamento Sphinx, que lo que hacía era recrear las fortificaciones japonesas a tamaño real y ver cuál era la mejor manera de asaltarlas. Se probaron todo tipo de armamento sobre ellas y los que mejor nota sacaron fueron los cazacarros M36 y M18. Por tanto, se les expedieron pues para apoyar a los marines, pues dándose todo como cañones de asalto y poder aniquilar estas fortificaciones. Y bueno, más o menos esta es la historia del arma cazacarros norteamericana. Bueno, no ha estado nada mal. La verdad es que un análisis bastante completo. No sé si alguno queréis comentar algo de ello. Si no, pasamos. Bueno, ya hemos visto que había prácticamente los mismos problemas en algunos modelos que estaban descubiertos y, claro, les traían problemas como a los italianos, ¿no? Hombre, los cazacarros norteamericanos, dentro de lo que cabe, digamos que hay muy pocos modelos y no eran tan improvisados, que si nos metemos con el mundo de los cazacarros alemanes, eso ya es la jungla. O sea, yo creo que simplemente con las tipologías de Marder, entre los chasis de carros capturados de otras naciones y los cañones capturados, se pueden hacer varios especímenes. Uh-huh. Bueno, tenemos una pregunta de Javier Amendi. Venga, Javi, hazla. Mira, yo tengo entendido que hubo un intenso debate doctrinal dentro del ejército americano en torno a los carros. De hecho, creo recordar que es un arma que prácticamente desaparece después de la Segunda Guerra Mundial. En torno, sobre todo, bueno, uno de sus grandes precursores fue el general Adnan Chafi, al que luego darán su nombre a uno de ellos. Pero no sé si David nos puede contar algo de ese debate. Hombre, el Chafi creo que no era un cazacarros, era un carro ligero de exploración. Exacto, sí. Sí, bueno, justo cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, lo que ocurrió es que los carros de combate acabaron ejerciendo la función de cazacarros. O sea, el carro de combate al final, lo que se le armaba, lo que se le potenciaba para enfrentarse a otros carros. Y el cazacarros puro acabó por no tener sentido en ese momento. Sí que tienes razón, y hubo una lucha doctrinal, y al final, según acabó la Segunda Guerra Mundial, se acabaron todos estos batallones de cazacarros. Luego es curioso uh-huh. porque encontramos M18 y M10 en la guerra de Bosnia. Unidades pues muy muy residuales que habían traspasado en su momento pues por quedarse aparecen en los Balcanes luchando, sobre todo en los ejércitos croata y bosnio. Fue como así como el típico canto de cisne de este arma, pero sí que hubo un momento, pues igual que el cañón contracarro, prácticamente fue finalizó durante la Segunda Guerra Mundial, el cazacarros igual, fue una solución del momento. Yo, lo que tú has dicho, que se potenciaban los carros para el combate contra otros carros, como ejemplo, yo desde la ignorancia, podemos hablar del Sherman M4, y que es el Sherman de toda la vida, y el Sherman Firefly, ¿no? Que le ponen un cañonaco tremendo para, por lo menos, aunque tengan el mismo blindaje, por lo menos hacer frente a otros blindados y poderlos eliminar. Sí, fue la guerra entre blindaje y cañón, o sea, es como, era puro darwinismo, o sea, cuando aparece, como hablaba Veramendi, cuando el 75 milímetros, el Panzer IV, pasa al cañón largo, de pronto el campo de batalla. ¿Qué ocurre? Que el Grand ya no le puede hacer frente, pues se lo llama el Sherman con 75 milímetros. ¿Qué ocurre también en el frente oriental? Pues aparece, pues el Panzer IV no da la talla con el T-70, con el T-34. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que se diseña el Panther. O sea, va creándose una, digamos, un darwinismo de tipos de carros, que por ejemplo Alemania al principio pues tenía que pasar a la ofensiva, pues sus carros eran más equilibrados. Al final de la guerra tenía que pasar a la defensiva. Por tanto, se primaba muchísimo más el blindaje y un arma potente que la velocidad. O sea, si vemos los carros de combate del último año de guerra, pues nos encontramos con los King Tiger o con cazacarros alemanes como el Jagd Tiger o el Jagd Panther, que eran bestias enormes. Entonces, para aniquilar a esas bestias, un cañón de 75 milímetros no valía. O sea, ya estábamos hablando del M36 con el 90 milímetros y le costaba. O sea, muchas veces no podía traspasar el blindaje frontal de un Jagd Panther o un King Tiger. Entonces, digamos que ya, por ejemplo, ¿qué es lo que nos encontramos en el ejército norteamericano a última hora? Nos encontramos a los Pershing. O sea, es ya el tanque pesado con el cañón de 90 milímetros. Entonces, como decía muy bien Meramendi, ¿qué sentido tiene un cazacarros cuando ya tienes un carro de combate con el mismo armamento, que está mucho mejor protegido y puede hacer la misma función? Uh-huh. O sea, fue, digamos que esa escalada sí que fue tremenda. Uh-huh. Bueno, si nadie más quiere añadir algo, pues seguimos. Bueno, tenemos una conexión con Hugo Cañete, ya sabéis, @HugoAcanete, y que también lo podéis encontrar en el grupo de estudios de historia militar, gen.es. Buenas noches, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches a todos y Sierra España. Nada, aquí estamos, ¿no? De blindado otra vez. Sí, sí, has aparecido así, en plan raid, con tu tigre. De hecho, vas a hablar un poco de un tigre y del personaje que hemos hablado al principio del programa. Exactamente, de la compañía de Carius, de Otto Carius, y de su compañía, del 500 Batallón de Carros Pesados, que efectivamente estaba equipado con carros tigre. Uh-huh. Bueno, y en esta anécdota, porque claro, este hombre estuvo en distintos frentes, pero ¿esta anécdota dónde se sitúa? Pues está concretamente en los países bálticos, en el flanco norte del frente del este, en el grupo de ejércitos norte. Uh-huh. Y ocurre en el verano de 1944, ya con la operación Bagration empezada, llevaba más o menos un mes. Y estamos, además, justo el 20 de julio de 1944, que es el día que sufre el atentado Hitler, creo recordar. Uh-huh. Es cuando tienen lugar estos hechos. Uh-huh. Bueno, porque, pues cuéntanos, bueno, qué ocurrió. Si recordamos un poco, la ofensiva de verano rusa empieza el 22 de junio, que era el aniversario del comienzo de Barbarroja. Y bueno, es un golpe letal para todo el ejército alemán en el frente del este. Abren muchas brechas por muchos sitios, y en el grupo de ejército norte que está defendiendo los países bálticos, que viene retrocediendo paulatinamente desde Leningrado, en una ciudad que se llama Dunaburg, pues hay una pequeña brecha, se produce una pequeña brecha por parte de las tropas blindadas soviéticas, porque bueno, ellos tenían una pequeña táctica, que era hacer pequeños ataques y pequeñas penetraciones constantemente por muchos sitios, para que el alto mando alemán no fuera capaz de determinar por dónde iba a venir el verdadero intento de penetración de las líneas. Entonces, normalmente los batallones de carros pesados estaban muy a la retaguardia para que fuera posible pues mandarlo a un sitio donde hubiera una verdadera emergencia. Entonces esto ocurre, la compañía de Otokariu está como a unos 40 kilómetros por detrás del frente de Dunaburg, y de repente pues se corre la voz, precisamente era una parte del frente que estaba cubierto por una división de infantería, la 270, y además no tenía armamento pesado. Y bueno, dan rápidamente la alarma, la compañía de Karius se dirige a Dunaburg, allí reposta, le dan la munición, y bueno, él mismo dice en sus memorias, en Tigre en el Barro, que era la primera vez en mucho tiempo que tenía su compañía al completo, es decir, que tenía operativos los 8 tigres de su unidad, cosa que no solía pasar mucho. Una vez que llegan a Dunaburg, pues siguen avanzando un poco hacia el norte por la carretera de Rositen, y ahí de repente pues se tropiezan, bueno, una vista absolutamente catastrófica, ¿no? Porque se encuentran de frente a toda la 270 división de infantería alemana huyendo en pánico. De repente manda parar los carros y los van sobrepasando por todos lados, pues infantes corriendo, coches corriendo, carros, bueno, todo, ¿no? Absolutamente en pánico. Y bueno, un suboficial se para y le dice que viene una cuña blindada soviética y que está rompiendo el frente por todos sitios, que no tienen manera de defenderse y que están huyendo. Entonces lo que hace Cario es que coge a su compañía de carros y se la lleva por el camino de Rositen hacia el norte para intentar ver a ver por dónde pudieran venir ya la vanguardia blindada soviética. Yendo por esa carretera se vuelve a encontrar a otro que venía corriendo, y este resulta ser un suboficial de un batallón de cañones de asalto, los famosos Sturmgeschütz, pues que había quedado rodeado por esta cuña blindada, y entonces este hombre venía a Dunaburg corriendo a pedir la ayuda de los batallones pesados de carros que sabían que se estaban aproximando, para ver si podían ayudar a este batallón de cañones de asalto a romper el cerco. Ya lo habían intentado por las bravas, pero claro, los soviéticos tenían los T-34 estos, ahora mismo no recuerdo, pero es un T-34 que monta un cañón de 76 milímetros, creo que era, una cosa bastante potente. Sí. Y bueno, Karius todavía no lo sabía, pero también venían los nuevos Stalins, los IS-2, bueno, serían como una especie de contraparte del Königstiger, es decir, del Tigre 2. Claro, este batallón de cañones de asalto intenta romper el cerco por su cuenta, pero claro, los Sturmgeschütz pues son muy débiles y 7 se quedan por el camino y los otros tienen que volver a retirarse y meterse en la bolsa. Entonces Cario pues decide que lo primero es ir en busca de la cuña blindada soviética e intentar abrir una brecha para poder salvar al batallón, y en esto pues va avanzando. Él solía llevar un Kubelwagen junto con la compañía de carros, y entonces normalmente él iba por delante con el Kubelwagen, iba viendo el terreno, viendo pues si había obstáculos, si había algún arroyo, si era vadeable o no, si había puentes, si a lo lejos se veía el enemigo, etcétera, y luego ya volvía y planeaban la operación. Y entonces, llegando por la carretera de Rositen, llegan a una aldea donde infantes que venían corriendo le habían dicho que ahí ya había soldados rusos, y entonces para los carros y sale con el Kubelwagen a lo alto de una loma que había enfrente, pues para ver cómo estaba el pueblo, ¿no? ¿Qué pinta tenía? Lo describe como un pueblo típico ruso, que se alargan a lo largo del camino, y tenía alrededor de 1 kilómetro de largo, o sea, todas las casas alrededor del camino, y no había más. Un Strassendorf. Sí, un pueblo de estos de camino, sí. Exactamente. Y entonces, bueno, pues se acerca con su jefe de carro, él, a la cima de la colina, para observar un poco qué está pasando. Claro, los del pueblo no pueden ver los carros porque está la colina en medio. Y bueno, se detienen, discuten qué es lo que van a hacer. Están viendo que hay a la entrada del pueblo hay dos T-34 de guardia y están viendo mucho jaleo dentro del pueblo, con lo cual es de suponer que ahí haya una vanguardia blindada o una tropilla avanzada de la ofensiva general y que puede, por supuesto, pues eso, que puede haber más carros en el pueblo. Y entonces en la reunión esta, en la sesión informativa que hacen en lo alto de la colina, le dice Carius, esta aldea es Cribani. Cribani en una fuente es Cribani, el Carius en las memorias le llama Cribani, y en otra fuente aparece Malinava, que es una aldea que está a unos kilómetros al sureste. No sé cuál es, tampoco me paro nunca a averiguarlo. Y entonces les dice Carius, estamos completamente solos. Además, la situación no está clara en absoluto. Sería demasiado peligroso atacar el pueblo en un frente amplio. Tenemos que atravesarlo, a ser posible, sin baja. Detrás del pueblo hay un batallón de cañones de asalto que ha sufrido ya duras pérdidas. No nos debe ocurrir esto a nosotros. Lo haremos así. Dos carros marcharán sobre el pueblo a toda velocidad y sorprenderán a Iván. No debemos permitir que disparen un solo tiro. El alférez Nienstedt conducirá a los 6 blindados restantes. Nienset, usted permanecerá en el otro lado de la colina hasta nueva orden. Esta es su primera operación con nosotros. Recuerde una cosa por encima de todo. Todo irá bien si sabe esperar. Gersier y yo iremos los primeros. Todos los demás debería ser obvio. Las decisiones subsiguientes se tomarán en función de los acontecimientos. En la sesión informativa, Gersier es su compañero de toda la vida, que creo que todavía está vivo. Y por supuesto, también es cruz de caballero y también es un aspante. Entonces, pues nada, así acaba la reunión para establecer este plan, y entonces luego Carius se lleva a un lado a Kershaw, ya fuera de la reunión, y le comenta que el éxito pues dependía de irrumpir en el pueblo por sorpresa. Y entonces Carius le dice, yo iré delante, porque claro, ya el plan era que ellos dos iban al pueblo, mientras los otros se quedaban detrás esperando acontecimientos, los otros 6 carros. Y entonces le dice Carius a Kershaw, yo iré delante, y los dos carros rodaremos hasta el centro del pueblo tan rápido como podamos. Allí nos reorientaremos rápidamente, tú apuntando hacia retaguardia y yo hacia el frente. Así daremos cuenta de todo lo que se ponga en nuestro camino. Estimo que hay al menos una compañía en el pueblo, es decir, una compañía de carros. A no ser que el resto del batallón ruso la haya alcanzado mientras tanto y por tanto pues esté todo el batallón allí dentro. Así que, bueno, seguidamente se meten en los Tigres, comprueban la radio, arrancan los motores, etcétera, y en un santiamén se echan a andar a toda velocidad y ya coronan las cimas, bajan hacia el pueblo y ya en el campo de visión de los rusos. Los dos sabían que en aquel momento lo único decisivo era la velocidad. Ninguno de los dos carros rusos que cubrían el acceso reaccionó, entraron a toda pastilla los Tigres en la aldea y sin que hubiera un solo tiro. Y entonces pues Carius lo rebasa a toda velocidad, sigue avanzando hasta el centro del pueblo y lo que ocurre después pues está un poco confuso porque todo sucede de manera muy rápida, pero bueno, Kercher que en ese momento llegaba por detrás, es decir, Carius ya se había entrado en la aldea y Kercher venía a unos 150 metros por detrás, pues nota que las torretas de los carros rusos de los T-34 de la entrada empiezan a girar. Ya están entonces, activos. Bueno, claro, ya se han dado cuenta, Carius le ha dado tiempo a pasar y entonces pues están girando las torretas para disparar a Carius por detrás. Y claro, llega este por delante y lo que hace es que los deja a los dos fuera de combate. El cañón 88 del Tigre recordemos que es como el 88 normal, es un bicharraco y además que tiene una velocidad de tiro bastante rápida. Así que Kershaw se carga a los dos T-34 de la entrada. Luego, después de que Kershaw se reuniera con Carius ya dentro del pueblo, pues lo llama por la radio y le indica que mire a la derecha. Y entonces allí lo que había era un carro Stalin mostrando el lateral junto a un granero. Entonces, claro, el Stalin, ellos todavía no estaban acostumbrados a ver un Stalin y dudan porque ese carro todavía no había actuado en el sector norte del frente, aunque sabían que existía. Y por un momento, pues claro, ven que tiene un cañón extra largo de 122 milímetros Y dice, a lo mejor este no podemos con él o algo así. No, y además tiene el primer carro ruso que tiene freno de boca en el cañón. Es decir, esta protuberancia que hay en la punta del cañón con, sí, con agujeros, ¿no? El sí, freno, sí, de boca. Como es el primer modelo ruso que tiene el freno de boca, pues en esos instantes, en esas décimas de segundo que tienen que decidir si le tiran o no le tiran, por un momento piensan que pudiera tratarse de un carro alemán, de un Tigre 2, por todo esto que te estoy contando. Uh-huh. Pero bueno, luego siguen observando y miran para abajo y ya ven que las cadenas son efectivamente las típicas rusas y que por tanto debe tratarse de un carro ruso, y entonces empiezan ya a tirar a diestro y siniestro. Parece ser que lo habían pillado totalmente por sorpresa, seguramente habían parado allí y estaban descansando sabiendo que la división de infantería estaba huyendo en pánico. Y claro, los cogen totalmente por sorpresa y empiezan a disparar al pato por el pueblo, pues echando tanques al suelo. ¿De cuántos carros estábamos hablando que tenía Karius? Karius tenía 8, iba con 8 la tanques completa, pero solamente entrando en el pueblo. Los otros se quedan detrás de la colina. Esperando. O sea que entre dos tanques hacen esa cerrajina. Exactamente. Tremendo. La verdad es que no, nadie, ni ningún tanque logra escaparse del pueblo. ¿Pero cuántos tanques se cargaron allí? O sea, porque dos de los primeros, luego el Stalin. Y luego dentro, sí. Y luego dentro el resto que debían estar ahí también descansando. ¿Cómo es esto? Sí, claro. Venían de avance, de avanzada, de una brigada blindada, que esto lo sabremos ahora después. En realidad es la avanzadilla de una brigada blindada que venía por detrás. Uh-huh. Bueno, estamos hablando, ya si quieres te descubro. Sí, sí. Tú tranquilo, el pastel. Pues mira, se cargan 17 Stalin y 5 T-34. ¡Qué barbaridad! 17 Stalin y 5 T... O sea, estamos hablando que se han cargado 22 tanques. Sí, o sea, pero además, y además superiores en algunos super... Bueno, la gran mayoría no, superiores a ellos. Los Stalin pueden cargarse con un cañón de 120 milímetros, imagínate. Se cargan a un Tigre, vamos, rápido. Lo que pasa es que eso lo habían pillado, pues eso, que acabarían de parar y pues estarían en otros menesteres. Entonces, claro, entran de súbito los dos tigres a toda pastilla dentro de la aldea y empiezan a pegar tiros. Y claro, se cargan pues a 22 tanques, sí. Y 17 son Stalins, o sea que... Sí, sí, ya eso, claro, 17 son Stalin, que son los carros pesados por excelencia. Mm. Así que toda esta acción, dice Karius, que no dura más de un cuarto de hora. Y tan solo dos carros rusos intentaron huir hacia el este, pero ninguno tuvo la oportunidad de ponerse en marcha. Es decir, algunos incluso intentaron arrancarlos, pero no fueron lo suficientemente rápidos. Madre mía, no, la verdad es que muy intrépido... Karius, pero también los otros que se confiaron demasiado. Sí, claro, los otros se confiaron demasiado. En fin, por lo menos tener uno o dos tanques ahí vigilando, lo que sea. Claro, es de manual. O sea, es verdad que tenían a los dos en la entrada, pero por eso decía Karius antes en la sesión informativa, ¿no? La velocidad es todo. O sea, dependiendo de la velocidad que entremos, les va a dar tiempo a reaccionar o no les va a dar tiempo a reaccionar. Uh-huh. Madre mía. Bueno, también adentrarse en el pueblo es un poco... Porque, claro, la visión es muy limitada, salvo que asome la cabeza por la torreta y eso, y veas bueno, un poco el pergal. Sí, lo que pasa es que Karius en su libro, él habla de que había que asomar la cabeza por la torreta, aunque hubiera peligro de francotiradores y eso, pero que había que asomarla. Dice que, además, él da razones de que los rusos precisamente perdían tantos carros de combate porque iban con la escotilla tapada. Y entonces el campo de visión se les limitaba muchísimo. Claro, es que para hacer un asalto así, que probablemente esté rodeado, tienes que asomar la cabeza seguro, vamos. Claro, sí, claro. Tienes que asomar la cabeza y detectando blanco y tirando. Uh-huh. Bueno, tremendo, tremendo tocario. No sé si quieres mencionar algo de esto. Es que todavía no hemos acabado. Bueno, todavía sigue el tío acabando con tanque. Vale, dale. Todavía no hemos acabado, porque Después de que toda la compañía ya se hubieran los otros seis tanques, los otros, perdón, tanques, los otros seis carros se hubieran acercado a la villa, ya una vez que vieron que había cesado toda la lucha, pues ponen a tres tigres cubriendo la entrada del pueblo, desmontan otra vez de nuevo y hacen otra breve sesión informativa. Están súper contentos, ¿no? Como se puede uno imaginar. Y porque el ataque por sorpresa había funcionado a la perfección, tal como lo habían planeado. Y bueno, parece ser que los rusos habían informado a su unidad de que todo estaba en orden, de que la carretera estaba bien y el grueso de la y de que el grueso de la unidad rusa, es decir, la brigada blindada que venía por detrás, pues que podía avanzar sin problema. Entonces, claro, cuando Karyu se entera de esto, de que habían comentado a su brigada, a su unidad principal, que el camino está despejado y que pueden acercarse a la línea de frente cuando quieran, piensa que es ideal para montarle una emboscada. Porque los otros no saben nada, no saben lo que ha pasado todavía, ¿no? Claro, y no saben cómo han acabado los otros, ni si, bueno, no creo que hubieran dado aviso, porque en todo sí, esa no, no, general... se cercioran de que no han llegado a dar aviso de la... Ajá. No, pues fíjate, pues es que los otros van a ir pensando, bueno, pues nada, esto es simple carretera segura, ¿no? Eso es, o sea, la vanguardia blindada llega, se asienta en el pueblo, ve todo el jaleo de la 270 División de Infantería huyendo en pánico, transmiten mensaje de, bueno, está todo despejado, podéis adelantaros, y luego en ese momento pues llega el ataque, ¿no? Y ya no le da tiempo a revocar la información. Uh-huh. Bueno, entonces le prepara la emboscada. Eso es. Bueno, pues después de haber enviado el informe al cuartel general de lo que había pasado en la aldea, pues marchan hacia el este en busca de esta unidad, ¿no? Que sabían que venía por detrás, buscan la carretera, se meten en la carretera que había al extremo sur del pueblo y, bueno, van atravesando por todas las poblaciones que hay en esa carretera, que ya saben que están en territorio de nadie, con lo cual cada vez que llegan a una aldea tienen que hacer la misma operación por si hubiera fuerzas blindadas rusas en ese sitio, pero bueno, no hay nada para no ser sorprendidos, no van encontrando nada y así andan hasta unos 10 kilómetros hacia el norte de Krivani. Y entonces se salen de la carretera, recorren otros 4 kilómetros más o menos y bueno, lo que hacen es como dar un rodeo, ¿no? A una curva grande de la carretera. Andan 4 kilómetros y llegan otra vez a la carretera y entonces allí descubren ya huellas de cadena reciente. Lo que quiere decir que muy probablemente esas huellas fueran de la vanguardia blindada que se acababan de cargar en Krivani y que por tanto por ahí es posible que pasara ya el grueso de la brigada blindada que venía por detrás. Uh-huh. Así que lo que deciden es esperar allí al resto de la brigada y tenderle una emboscada. Entonces, bueno, había un pequeño problema porque para ponerse en posición de tiro en una leve pendiente o contrapendiente, digamos, porque están a... Se pasa la carretera, a un lado hay una elevación y ellos se ponen por detrás de la elevación para que no los puedan ver. Entonces, para llegar a esa posición de tiro tenían que cruzar un arroyo. Seis tigres logran cruzar el arroyo, pero el séptimo se queda clavado en el barro. Y bueno, al final logran sacarlo, pero hacia atrás. Y entonces deciden que esos dos tigres que quedan, que no crucen el arroyo, y que se queden guardando la retaguardia, con lo cual esta emboscada Karyu la va a hacer con seis tigres. Uh-huh. Lo aposta y entonces vuelve a bajarse del carro y vuelve a dar instrucciones a su gente. El tiempo apremia y lo que hace Karyu es situar a estos seis tigres, como he dicho, en la pequeña elevación del terreno, en la contrapendiente, de forma que tuvieran un campo de fuego despejado sobre la carretera por la que tendrían que llegar los soviéticos. Entonces la posición la camuflan magníficamente para que no se vea nada desde ningún sitio y pues desde allí los alemanes dominan la carretera, un tramo de más o menos unos 2 o 3 kilómetros de largo de tramo. Esta carretera desaparece también tras una elevación, es decir, hay una cuesta arriba y luego una cuesta abajo y ya por ahí todo lo que pase se perdería de vista. Y entonces Karyu ordena que cuando aparecieran los soviéticos pues dejaran el carro ruso de cabeza de la columna avanzara hasta justo el vértice de la colina. cuando ya empezara a desaparecer por el otro lado. Uh-huh. Y que justo en ese momento abrieran fuego. El carro más a la derecha, o sea, el carro más a la izquierda de la formación de Carius, abriera fuego contra el primer tanque de la columna. Y el carro más a la izquierda de la formación de Carius abriera fuego contra el último. Con lo cual toda la columna se quedaría... Entrampada. Aprisionada a la carretera entre los dos carros ardiendo. Entonces, Carius le recuerda a su hombre que no solo era cuestión de tener... nervios templados y disciplina para que nadie abriera fuego demasiado pronto. Es decir, había que esperar... Que se metieran bien en la trampa. Claro, hasta que el primer tanque fuera a coronar la elevación, y nunca antes, ¿no? Para poder coger en ese tramo de 2 o 3 kilómetros que tenían de vista a todos los vehículos posibles. Uh-huh. Así que ya una vez que había dado esas instrucciones, luego distribuye los campos de fuego para que los 6 tigres tuvieran su propia línea de fuego y ninguno se interfiriera en lo de los demás. Y bueno, al fin ya una vez que está todo esto preparado, pues están esperando, creo que esperan durante una media hora, una vez que ya lo tuvieron todo listo, y al fin pues divisan las nubes de polvo hacia el este y piensan... Va a ser que esos son carros. Claro, que seguramente serían carros y que seguramente serían rusos. Y que serían muchos. Aunque también había por ahí un batallón de cañones de asalto, que estaba, acordémonos, el cercado y que, bueno, quizás pudiera tratarse, que había que tener cuidado. Entonces, tras hacer las comprobaciones, pues Carius pues se da cuenta de que nadie realmente había avisado a la brigada blindada, porque eran soviéticos, efectivamente. La vanguardia que había destruido una hora antes no había llegado a dar, confirma por fin que no había llegado a dar ninguna información. ¿Y por qué lo confirma? Bueno, él mira por los prismáticos, pero sobre todo se da cuenta porque van los infantes montados encima de los carros. Con lo cual, identifica que son rusos. Que van relajados, claro. Que van relajados, exactamente. Y son rusos, obvio. Además, llevan los cañones en posición de marcha. En fin, que iban marchando como si estuvieran todavía en retaguardia. Bastante confiados. Entre los carros soviéticos, pues van también muchos camiones. Que seguramente transportarían combustible y municiones para mantener operativa la fuerza. Y entonces, observando esto, luego recordaría Cario en el libro: esa gente marchaba delante de nosotros, ante nuestros ojos, como en un desfile. Como mucho estaban a un kilómetro de distancia. En cada carro había de 10 a 15 hombres de pie o sentados que no tenían ni idea de que les acechábamos. Así que justo cuando el primer carro ruso está a punto de desaparecer, como hemos dicho, por la elevación, da Carius la orden de disparar y, bueno, lo que sucede después, pues, indescriptible, ¿no? Seis tigres pegando pepinazos en un diámetro de 3 o 4 kilómetros, ¿no? Incluso, sí, sí. Bueno, es tan espectacular que Carius cuenta en el libro que él se bajó del carro para poder contemplarlo bien. O sea, se baja del carro para poder contemplar todo lo que estaba pasando. Uh-huh. Él describe que el pánico era indescriptible entre los infantes que trataban de huir, los carros rusos no llegaron siquiera a disparar un solo tiro, ninguno, y en unos instantes pues toda la columna de vehículos estaba ardiendo y algunos de los camiones volcaron, otros chocaban entre sí, bueno, un desastre. Así que observando este espectáculo, al final diría Carius, era un espectáculo horriblemente hermoso. Ante nosotros ardían y humeaban 28 blindados. A cada momento estallaba un depósito de combustible. La munición crepitaba y despedazaba las torretas. Habíamos hecho un gran trabajo. Estaba firmemente convencido de que le habíamos dado a Iván una buena lesión, suficiente para asegurarnos una noche tranquila. Así que a la mañana siguiente volvieron a la aldea de Krivani, donde aún humeaban algunos de los carros, y inspeccionando un Stalin que estaba, por cierto, a punto de ser trasladado, querían llevárselo a Berlín, pues Carius, contemplando, dice: el cañón de 122 milímetros de tubo largo todavía no inspiraba cierto respeto. Una ventaja del Stalin era que no empleaba munición de una pieza. En lugar de eso, utilizaba proyectil y cartucho por separado, es decir, como las piezas de artillería navales. Y tenían que ser cargados por separado. El blindaje y la silueta eran mejores que las de nuestro tigre. pero nos seguía gustando mucho más nuestro armamento, es decir, el 88. Uno de los Stalin que no podía, que no habían ardido, debía ser llevado a Dunaburg para luego ser transportado a Berlín. Pero los rusos no nos dejarían tiempo para ello. O sea, fíjate lo cambiante que era el frente con la victoria que había conseguido. Es decir, en cuestión de 5 o 6 horas. Se había cargado, pues, hecha cuenta. O sea, 22 7, más 28. Pues bueno, fíjate. Hay tantos carros en unas pocas horas. 50 carros. 50 pues carros más camiones, etcétera. Camiones, sí, sí. O sea, se había cargado pues 50 fíjate. Carros con que en realidad con 8 tanques, que era lo que tenía él de recursos, ¿no? Sí. Una cosa tremenda. Tremenda. Recordemos, fíjate, 28, pero en la emboscada son 28 para 6 tigres. Vamos. Para 6 tigres. Y sin embargo, fíjate que dice al final que se querían llevar un Stalin a Berlín, pero que los rusos no y lo que ya venían para ello. Ya venían, es decir, a pesar de... Era tal el poderío ruso, era tal la oleada rusa, que es que pese a una victoria local tan tan brillantísima como la que habían conseguido... No, sí, tan aplastante, ¿no? Claro, pues aún así no pudieron evacuar uno de los Stalin de Krivani. Increíble, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y por esta acción que recibió él, ¿o ya es que era lo habitual en él? Pues no sé, tendría que mirarlo. Vamos, él tiene la cruz de caballero con hoja de roble. Lo que no sé si esta acción es anterior o posterior a la cruz de caballero o a las hojas de roble. Pero vamos, es una acción absolutamente descollante. O sea que realmente es alucinante cuando dices, no, es que este tío tiene... X victorias, pero claro, es que a ese paso, pues fíjate, si se hace 50 en 50. Sí, va, de hecho es el segundo del ranking. Está por encima de Whitman. Bueno, tremendo, tremendo. No sé si quieres añadir algo más de este señor. De caballero, el 4 de mayo del 44, o sea que ya era cruz. Y la hoja de roble el 27 de julio, 7 días después. O sea que sí, seguramente le dieron, sí, la hoja será de por roble esto. Por esta, sí. Sí. Casi seguro. Bah, tremendo, tremendo Tocarius. Sí. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más o... Sí, bueno, como detalle, pues así, bastante sentimental. El otro día colgaron en el Facebook del GEM, colgaron un vídeo que hay en YouTube. De un par de aficionados rusos que visitan su farmacia para que les firme el libro. Y va, es bastante entrañable porque, claro, son rusos, ¿no? Pero, y entonces él intenta hablarle en ruso y ellos pues le responden y así con muy buen rollo. Es un vídeo muy bonito. Bueno, ahora mismo voy a verlo porque la verdad es que no he tenido la ocasión de verlo, pero tiene que ser súper curioso. Sí, sí. Además que el tío... Porque está en letra cirílica, entonces no se puede buscar, que ha habido alguien que lo ha colgado ahí y por eso lo hemos podido ver, ¿no? Y además es que el tío es muy entrañable, ves fotos de él cuando es viejito y eso. Sí, sí, sí. Vaya personaje. Pues nada, nuestro recuerdo a Otto Cario, recientemente fallecido. Bueno, Hugo, ¿despedimos conexión? Venga, despedimos. Venga. Dale, cierra España. Bueno, pues si queréis vamos a hablar de la bibliografía. Yo creo que ya va tocando hora. Y bueno, aparte yo tengo que hacer una fe de ratas, porque dije que Otto Cario había hecho 105... se le contabilizan 105 bajas de tanques, es decir, que consigue acabar con 105 tanques. Pues no es cierto, no consigue 105 tanques, consigue 150 tanques elimina durante la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, pues queda esa fe de ratas. Y aprovecho pues para recordar otra vez, en edicionesplatea.com pues podéis haceros con su libro Otto Cario, que recientemente ha fallecido, pues Tigres en el Barro se llama su libro. En fin, y así hurgando un poco, me llama la curiosidad, abrió una farmacia que se llamaba Tiger Apotec, que es farmacia Tiger. Allí le llaman Apoteque, la farmacia, me llamó mucho la atención. ¿Y qué le pedían? ¿Un B88 milímetros? O sea. No sé. Bueno, También, esto para los frikis, ¿no? La primera vez que vi la palabra apoteque o algo así parecido, los apotecarios, que vendrían a ser como farmacéuticos, una cosa así, en el juego Dawn of War, y luego verlo en Alemania me llamó muchísimo la atención. Dije, los apotecarios. En fin, también en Warhammer 40.000. Eso, de Dawn of War, claro, el Warhammer 40.000, a eso me refería. En fin. No es tan diferente de nuestros boticarios. Claro, viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a pasar a hablar de otra bibliografía, y tenemos aquí, Tony, tú habías añadido dos, ¿no? Sí, yo he puesto dos libros, uno más serio y otro más en plan fricada. No sé por cuál de los dos queréis que empiece. Por el que más rabia te dé. Bueno, pues empezaré con el que tengo a la mano, que es el Panzer's Tale World Tank Museum Collector Book de Yo Morinaga. Que esto básicamente es en una empresa que se dedicaba a hacer maquetas de Japón. En Japón es con cada maqueta de tanque hacían pues con un pequeño ficha manga con curiosidades y anécdotas de cada tanque. Y aquí en este libro te las vas recopilando, y bueno, es un estilo graciosillo, te vas entreteniendo, ves ahí diferentes anécdotas y curiosidades de cada tanque, y la verdad es que es entretenido, es una forma de meterte muy simpática en este mundo de los carros de combate. Si eres otaku, seguro que te encantará. Sin duda. Bueno, ¿cuál es el segundo? Y el segundo, pues es el que le había comentado a Javier, que es el Iron Horse, Mussolini's Elite Armored Divisions in Africa, de Ian Walker. Bueno, el título da poco margen a la imaginación, básicamente va comentando los diferentes hechos de armas de las unidades italianas blindadas en África, tanto de la muy conocida Ariete, como de las quizá no tan conocidas Littorio y Centauro. Y da una perspectiva bastante, bueno, es una perspectiva diferente de los italianos, con los que siempre pues tenía los chistes de ¿cuántas marchas tiene un tanque italiano? No sé. ¿Digo yo? ¿Tendrá 4 o 5? No sé. Tenía 5, una para adelante y 4 para atrás. Y claro, o sea, después de haberte criado con estos tópicos y así, pues leer una hazaña, pues como dice Javier, de una gente valiente que se metía en auténticos ataúdes de acero a pelear y a plantar cara a cara a blindados muy superiores. Es una lectura interesante y que, bueno, yo estoy en ello y recomiendo. Puede ser muy entretenido, es muy entretenida, la verdad. Nos quejamos tanto de Ferrari que le da cafeteras a Alonso, pues imaginaos los que tenían que ir a jugársela contra blindados enemigos. Ya ves. En fin. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos aquí uno sobre Rommel, porque claro, es un clásico. Tendremos que hacer un día de Rommel, pero bueno, por ahora os tendréis que conformar con esto, que no ha estado mal, yo creo. Para meternos un poco cómo era el tema de las tácticas, los cazacarros, algunos engendros previos, en fin. Pues aquí tenemos un libro sobre el Africa Corps. Venga, ¿quién lo ha puesto? ¿Lo has puesto tú, Javi? Yo os cuento, venga. Vamos a ver, yo he metido 3 referencias bibliográficas en cuestión de tácticas de los panzer alemanes. El primero, efectivamente, es Rommel's Africa Corps, Tobruk to El Alamein. Es el order, el Battle Orders de Osprey clásico, es el número 20. Redactado por Pier Paolo Battistelli, y bueno, pues en ellos encontrará el lector pues muchos diagramas de las unidades panzer alemanas, unos cuantos ejemplos con unos mapas topográficos bastante precisos de combates, y además, bueno, pues tiene la ventaja de que es relativamente fácil de encontrar, ¿no? El siguiente es Tank Combat in North Africa. Este libro, The Opening Rounds, Operations Sonnenblume, Brevity, Scorpion y Battle Axe. Estos son los primeros combates del Africa Corps en África. Y este libro de Thomas L. Jens está publicado por Schiffer, es un libro gran formato, pero también da una explicación muy profunda También tenemos muchos diagramas. En él se pueden encontrar las diferentes formaciones que adoptaban las unidades de carros de uno y otro bando, pues en cuña, en doble cuña, en fin, todo este tipo de cosas en las que no hemos entrado, pues yo creo que un poco por economía de tiempo. Y también, bueno, pues descripciones muy detalladas de estos primeros combates, inclusive con copias de textos de los informes alemanes. Y en la tercera obra de referencia, que posiblemente sea la más difícil de encontrar, Notes from Theatres of War, que son sobre los teatros de guerra, son estos documentos británicos, hay una empresa británica, Military Legal Research Service, donde se pueden conseguir. Es muy interesante porque realmente es la voz del pasado, ¿no? Estos informes, ya y como indicaba al principio, secretos, pues los redactaba la oficina del jefe de Estado Mayor General Imperial, y eran, digamos, pues evaluaciones y feedbacks de todo lo que iban sucediendo, en este caso en la campaña de África, para aprendizaje, para mejora del entrenamiento, para todo tipo de cosas, ¿no? En este caso los hemos utilizado solo para las referencias que hacen los ataques alemanes. Son muchísimo más completos en lo que se refiere al propio ejército británico. O sea, aquí encontramos pues temas tan poco tratados como cómo organizar una logística, cómo separar, por ejemplo, un cuartel general entre la parte avanzada y la parte, digamos, más logística que se quedaba en retaguardia, cómo organizar las líneas de comunicaciones, de cómo obtener pues sorpresas tácticas, camuflaje, en fin, muchísimas cosas. Y pues, si alguno tiene ocasión de hacerse con estos documentos, yo los recomiendo muchísimo porque son un auténtico mino. Y además con la ventaja de que no están filtrados, es decir, es lo que se consideraba entonces, lo que se redactó entonces. Bueno, pues ahí tenemos estas tres referencias bibliográficas, la última muy, muy rarita, que si cae en vuestras manos tenéis que aprovechar. A ver, yo creo que podemos mencionar que tenemos aquí un despertaferro sobre el Afrika Korps también, ¿no, Tony? Sí, también el número 5, si no recuerdo mal, de la despertaferro moderna, incluye varios artículos del Afrika Korps, entre ellos... Contemporáneo, disculpa. La contemporánea. Me toca el corazoncito, pero ese no es mío. Recordemos, ya que estamos... Javi, ¿cuántas despertaferro hay? Porque está la moderna, la contemporánea y también tenemos antigua. Y medieval. Son las tres cabeceras que hay. Todas las épocas. Tenemos todos los palos. O sea, que tenemos cuatro por cada... O sea, tenemos cuatro, una por cada época. No lanzaréis la prehistórica. Goyo, tenemos tres. Una que es antigua y medieval, van juntas. Ah, vale, van juntas. Vale. Contemporáneas. Son tres cabeceras. Vale, vale. Aclarado queda clarito. Pues eso, la medieval y la antigua van juntas. Y después tenemos moderna y contemporánea. Vale, fenomenal. Pues entonces el del Afrika Korps estaría en la contemporánea. El número 5 habías dicho tú, Tony, ¿no? Sí, había un artículo de John Sayen de Arte Operacional y Tácticas Alemanas en el Teatro Mediterráneo, que bueno, puede también complementar con imágenes y así lo que ha comentado Javier. Bueno, si queréis, yo creo que vamos a invertir el orden. Y vamos a hablar de filmografía, pero lo dejamos para el final, y vamos a hablar de videojuegos, que ya se está poniendo de moda aquí porque somos un poco frikis. Y bueno, aquí hay un juego que es por antonomasia. Yo he visto que hay unos foros ahí tremendos que ya exceden el tema totalmente el tema del videojuego, ya que son foros especializados totalmente en guerra de blindados, de carros de combate. Se llama The Wars of Tanks. Tony, yo la verdad es que no me va mucho este tema, pero tú tienes conocimiento de ello. Sí, yo lo tengo ahí descargado en la tablet y tanto en tanto, pues bueno, saco el Sturmgeschütz o el T-34 del armario y, perdón, del garaje, y así descargo un poco tensiones del trabajo. Y sí, es un juego muy entretenido, te permite poco a poco, pues empiezas con un carro muy básico. Poco a poco lo vas mejorando, vas consiguiendo modelos superiores y bueno, sí que hay que decir que las primeras fases es fácil progresar, después ya poco a poco se va complicando más, pero bueno, es entretenido. También tienes modelos históricos, también te puedes ir eligiendo tus vías de desarrollo. Si, por ejemplo, llevas los blindados alemanes o puedes encaminarlos a llevar más los tielos que son carros de combate, como el Panzer IV, el Panther o el Tiger, o si quieres ir más por la vía de los Sturmgeschütz, los cañones autopropulsados contra carro, los Sturmgeschütz, los Hetzer y así. Y la verdad es que, bueno, para pasar un buen rato entretenido y así, está bien, está entretenido. Por allí me podréis encontrar. Oye, yo realmente llegué al T-34 ahí, luego ya lo desinstalé. Bueno, David, tú tenías otro videojuego, ¿no? Sí, es un videojuego además que yo me he pegado unos buenos vicios, que es el Steel Panthers Wars at War, que es un videojuego bastante básico, porque es de estos de Zelda, de estrategia por turnos, pero que sí que tiene bastante, una biblioteca con bastantes modelos de carros y bastantes tipos de batallas. O sea, además que ya te digo que para lo que es la actualidad parece un juego muy muy desfasado, pero si la verdad te gusta la estrategia y te gusta pues sobre todo la Segunda Guerra Mundial o todas estas guerras de preguerras, porque hay también escenarios de la Guerra Civil Española o escenarios posteriores como Bien Full. Luego hay otra versión del Steel Panther, que es el Main Battle Tanks, que ya son batallas incluso pues de las guerras de Oriente Medio, de Vietnam, que está bastante bien. Ya digo, son gráficos que no destacan para nada, es prácticamente un panel de abejas, pero es muy muy entretenido. Tony, tú querías decir algo, ¿no? Sí, también he jugado muchas veces como David, y aparte del World at War y el Main Battle Tanks, que también el Main Battle Tanks le permite hacer batallas modernas hipotéticas con equipo relativamente moderno, también hay uno concreto, el Steel Panthers World War II, que también se puede, lo está en descarga gratuita también. Y en eso, pues bueno, es un juego por hexágonos, desde vista aérea, y muy entretenido. También yo he pasado buenos ratos con él. Tú eres de Londres, entonces, Tony. Bueno, decíamos que la filmografía la dejamos para el final. Tampoco nos vamos a enrollar demasiado, tampoco podemos eso. Pero bueno, ya que se ha estrenado la película esta famosa... De ¿cómo se llama? Brado Pito, como dicen en Japón. Pues bueno, pues la famosa de Corazones de Hierro, que creo que en Estados Unidos se llama Fury, ¿no? Bueno, yo no la he visto, no he tenido el placer, pero que yo sé que alguno de vosotros sí la ha visto, y algunos tienen mala opinión y otros tienen buena opinión. Yo tengo buena opinión, a mí me ha gustado bastante. O sea, veo que, por ejemplo, una de las cosas que siempre me han fallado en este tipo de películas sobre la Segunda Guerra Mundial es que el material sea veraz. O sea, ya vimos que a partir del Soldado Ryan sí que todo en este tipo de películas intentan utilizar pues material que esté en la Segunda Guerra Mundial real, o como decían en Salvar al Soldado Ryan, incluso los Tiger, que aunque no eran Tiger reales, sí que disfrazaron viejos T-55 rusos de Tiger, para por lo menos parecerlo. Pues en Fury sí que el Tiger, por ejemplo, es un Tiger real, con su suspensión, esta imbricada que llevaba y demás. Los carros de combate, pues vemos, por ejemplo, lo hablamos antes, los Sherman no son todos la misma tipología. Hay un Firefly, que es el 76 mm, digamos que está en un batallón con otro Sherman de 75 mm. Vemos también los carros de exploración M8, o sea, digamos que en este aspecto está bastante bien. Y bueno, digamos que lo único que a mí no me acabo de convencer fue la escena final, que parece muy exagerada, pero bueno, también hay que recordar que es una película es espectáculo, no tiene por qué reflejar la realidad, para eso están los documentales y otras, vamos, y otro tipo de películas no tan comerciales, sino más historicistas. ¿Tú querías mencionar algo, Javi? No, yo estoy desagradablemente de acuerdo con David, ¿no? Qué bien empezamos el año, vamos a darnos un abrazo, ¿verdad? Javi. Yo creo que es una película pues muy entretenida, hollywoodiense, indudablemente. No se le puede negar, con mucha acción. Luego pues retrata algunos elementos que me parecen bastante acertados. Como bien comentas, hay otros que son auténticas, bueno, pues americanadas, ¿no? De hecho, la propia tripulación del carro parece un cruce entre 12 del patíbulo y los violentos de Kelly. porque son todos la repera y son todos cines marginales, en fin. Pero bueno, yo creo que es una película entretenida, tiene unas cuantas escenas de carros muy bien logradas. Al espectador, pues, lo que el espectador básicamente va a buscar, ¿no? Yo creo. Pero bueno, uh-huh. No me quiero meter mucho, que luego nos dicen que no sabemos de cine, se meten con nosotros. Bueno, Tony. Bueno, yo primero solo una cosilla, si no recuerdo mal, el Firefly era el del cañón, el británico de cañón de 17 libras, ¿no? O el Exacto, Jumbo sí, es el del 76 milímetros americano. No, Jumbo no, creo que el Jumbo no era, espérate, ¿no era un 105 como un obús autopropulsado? Memoria. Creo que el tienes razón, porque el Firefly era la designación británica. Y el milímetro, yo creo que el americano se le denominaba como 76 milímetros directamente. Pero pues vamos, tendría que buscarlo. Buscaremos aquí, pero bueno. Pues sí, tiene razón. Lo que pasa es que al final hacemos el Firefly, venga. No, por lo demás, a ver, película entretenida, bastante, bueno, da gusto ver el material auténtico, que bueno, como comentábamos antes, el carro tiene mucha suerte, porque me parece que recibe 4 impactos o 5 y ninguno le llega a perforar, siempre da o en las orugas que se ha puesto de blindaje adicional o en la leña que se ha puesto también como blindaje adicional, que está por ahí por suerte. Pero por lo demás, más allá de la licencia que me chirrió un poco del uso de las trazadoras, que parecía que lo hubiera producido LucasArts con la sí. Y que fuera un preludio a la nueva de Star Wars, a mí me gustó, yo salí contento. Me lo han comentado, ¿eh? Sí, eso de las trazadoras, dice, joder, qué macho, eso parecía, yo qué sé, que estaban disparando todo el rato trazadoras, eso no es posible. Ayer en alguna crítica decían que eso parecía más una fiesta en Ibiza que otra cosa. Oye, os pues digo que el Firefly es el que lleva el cañón de 17 libras británico. El que acabó sí, con Michael Whitman. Exactamente. Y tenía razón, el Jumbo, o sea, según Wikipedia sí que es el 76 milímetros. Luego está la versión con el tren este que llevaba, o sea, con los rodamientos estos ya super modernillos, que era el W, o sea que... Digamos que también de Sherman había unas pocas versiones, pero sí era el Jumbo el 76 milímetros norteamericano. Y después coges el Super Sherman que luego hicieron los israelíes. Bueno. Entramos en todo un mundo, un tanque fácil de arreglar y de tunear. De esta especie de Star Wars que hacen con las trazadoras. Pero claro, yo creo que lo que hacen en la película es que exageran una cosa que sí es real, y es que las trazadoras muchas veces sean de colores. Tú imagínate que ahora hacen una película sobre acorazados, sobre batallas navales, y empiezan a poner los piques de los cañonazos de color rosa, como lo llevaban algunos barcos. Claro, la gente dirá, ¿pero qué es esto? ¿Por qué ponen eso así? Pues es que era la realidad. Lo que pasa es que al exagerarlo al modo Hollywood, pues queda este efecto un poco psicotrópico. Bueno, pues hemos llegado al final, chicos. Así no sabíamos cuánto iba a durar, pero vamos, ha salido bien pesadito, ¿no? Como un Sherman, más o menos. Bueno, pues nada, chicos, os despedimos. Di Javi, que no te he oído. Nos hemos comedido mucho, ¿eh? Sí, ha sido... Sí. Estamos ya mayores, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues nada, chicos, despedimos a Tony, @LordCinecester en Twitter, a Javier Beramendi, @TamTamBeramendi, que también lo podéis encontrar en gen.es, y por supuesto en la revista Desperta Ferro Moderna, de la cual es director, y también despedimos a David, @DavidNagan. Y bueno, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en histocast.com, y si no, en Twitter, en Facebook, en Google+, y Pinterest. Si queréis escribirnos algún correo electrónico, info@histocast.com. Así que nada, chicos, nos toca despedirnos. Venga. Adiós. Hasta luego. Chao. Semper Fidelis. Dios quiere.